Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Yo, Nico. ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y usted? ¿Cómo va todo? Bien, ¿en qué anda? Pues nada, trabajando mucho, preparando programas, preparando este programa, Sabor de la Noche. Ahí como siempre, lo mismo. Bueno, muy bien. Hola, Nico, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, hermano, ¿usted cómo está? Bien, bien, todo muy bien. ¿Cómo están las niñas? ¿Qué cuenta? Muy bien, ¿y tú, Jaime, cómo estás? Bueno, yo estoy igual, bien. ¿Cómo están? Tema del día, Niquito, que hoy es bueno. Si fueras del personal de seguridad de una discoteca, ¿a qué tipo de personas no dejarías entrar? ¿O a quién, no? También, ¿no? Usted dijo que era a quién, ¿no? Pues es que puede ser. ¿A quién o a qué tipo, sí? Claro, porque si uno dice a una persona que tenga las características de tal persona. Sí, lo que pasa es, ¿no?, que eso es como, ¿a qué persona no te sentarías a hablar? ¿A qué tipo de personas? ¿Usted a quién, Nico? Yo a gente que va en camionetas de vidrio polarizado no la dejo entrar. Ya, eso es evidente. Yo lo que hago es que simulo, hago una trampa para que sea el primer filtro. Entonces digo, para ir a la discoteca ustedes tienen que parar en este ballet parking. O sea, es indispensable. Claro, para poder ver. Carro. Claro. Y si yo veo ¿y los que lleguen, no lleguen en carro? Mucha camioneta polarizada y mucha vaina y medio ajizoso. Mucha luz de neón abajo. Yo digo, no, es que no hay cupo en el parqueadero, les toca volver después. Y, hermano, siga por donde vino, hasta luego, mijo, te vi. Camioneta polarizada de cualquier tipo. No me interesa recibir gente así en la discoteca. ¿Y carro polarizado? Tampoco. No. Si tiene polarizado... ¿Qué tienes contra el polarizado? Porque ¿qué es la escondedera, pues? ¿Cuál escondedera? Entonces, ¿para qué sirve el vidrio? ¿Qué es la escondedera? ¿Para qué sirve el vidrio? Entonces, ¿usted le gusta andar polarizado en una pecera? Pues es que un carro, tú tienes que ver quién va en el carro. Una pecera. Claro, no, exactamente. Terrible. No, yo soy team polarizado, olvídate. No, horrible, porque uno dice, bueno, ¿y quién viene ahí adentro? Amo el polarizado. Y cuando tú abres el carro, empiezas a... Es que hay tipos de polarizado, bajan, Nicolás. Que bajan los zombies. Entonces uno dice, uy, no, hermano, ¿para qué le dejaron a esta gente? Y entonces Nico. Uno dice, no. Nico, hay porcentajes de polarizado. Sí, yo sé. Polarizados de polarizados. Claro, exacto, bueno. Hay porcentajes, pero es de noche. ¿Tu carro no tiene nada de polarizado? Cero polarizado. Yo soy ¿es un libro pecera? Abierto. Soy un libro abierto. No lo puedo creer. No, yo no puedo con los carros así, no me gusta. ¿Pero por qué? ¿Y tú cómo haces para manejar en carretera de noche? Pero es que uno tiene polarizados chiquitos y el de adelante, el vidrio de adelante siempre tiene un grado menor de polarizado, por supuesto. Pero ¿para qué? No, es que el de adelante no puede estar polarizado porque te matas. ¿Qué escondemos? ¿Para qué polarizamos? Se le pone un polarizado chiquito. No, es que no es tengo, de esconder. Primero, yo tengo uno, por ejemplo, tengo en Medellín es imposible no tener el carro pero polarizado. El de adelante, ¿por qué? Pero la de adelante se ve la carita de todo el mundo. ¿A mí polarizado? Sí, es que el de adelante se ve, claro, obvio. No, tú escoges o es se terrible, ve o te Nico. Matas. O sea, un solazo como los que hacen en Medellín, el polarizado medio te repele un poco el sol. Si no, adentro del carro se te vuelve un horno. Perdóname, no, pero en Bogotá está la visera del carro. Para eso está claro la visera. Claro que voy en Bogotá, si está tremendo. Sí, eso sin nada que ver. Márete en Cartagena un carro sin polarizado, no. Le mejor. Mete uno visera del carro, listo. No, yo soy fácil. Entonces tú no me dejarías entrar a mí a la discoteca, no, perfecto. No, tendrías entrada porque yo digo, bueno, ¿y quién viene ahí? No, que una eso niña estoy viendo. Un polarizado yo no entraría. Plateado. No, chao. Es que plateado. Bueno, Laura, ¿cómo te va? ¿Tú a quién no dejarías entrar, Laurita? Pues yo creo que hay un perfil de gente que aún no sabe que va a armar algún tipo de problema. No sé si uno a veces es como un poquito más perspicaz para ciertas cosas, pero hay un tipo específico de persona que uno sabe que fijo es el que arma alguna pelea. O no sé, puede ser, por ejemplo, también un tipo que llegue con varias viejas. No sé, como que, qué? Llegué yo. Uy, sí, con séquito. ¿Por qué con varias viejas? Con aren. Pero crack. No, exacto, pero ese es, sí le diría como es que ven algo. Acuérdate que sin carne no hay fiesta. No, pero ¿para qué tanta carne? Es que eso también es ser fanfarrón. Pero es que, ¿sabes qué es lo que más falta en las discotecas? Claro. Mujeres. La mayoría de las discotecas en Nueva York, cuando funcionaba eso normal, man solo no entra. No entra, es verdad. No entran. Ah, un no, hombre solo, ¿a qué viejas? Va a entrar? ¿Pero un hombre con cinco mujeres? No va solo. No, nadie entra con cinco mujeres, eso es un mito urbano. Ah. No. Pues yo conozco una gente. Los he visto, es más, los conozco. Pero es otro tipo de perfil al que no pertenecemos. Ni son recibidos en las discotecas. De eso es lo que estamos hablando. Man que entra con cinco mujeres es otro perfil muy delicado porque puede haber balacera, ¿ok? Gracias. Exacto. Por eso les digo. Es un no, eso no pasa allá en Nueva York. Yo nunca he visto un man que entre con cinco mujeres. No entran a la discoteca Lau. Pero es que eso no pasa, eso aquí. Será por allá en Medellín, mi amor. Pero yo nunca he visto en Bogotá un man con cinco viejas. Nunca. Siempre son dos manes solos. A ver qué pescamos, no. Man sin vieja, yo no lo dejaría entrar nunca. Yo. Man, hombre sin mujer, no lo dejaría entrar. Tres tipos no entran. ¿A qué vienen? ¿A molestar a las chicas que están con la pareja? ¿Y si de pronto son emparejados? ¿Ah? ¿Y si de pronto son pareja los dos hombres? Ah, no, eso se nota. Que lleguen abrazados, se den dos besos en la boca y ya, entran todos. Si son tres manes que llegan a tomarse un trago, usted no lo recibe. No, es que tres no funciona. Dos, uno, no lo dejo entrar. Sí. Eso es una cosa, eso es un código en Nueva York, yo me acuerdo. Hermano, y claro que son un poco más fuertes. Si no son agraciadas, no vaya, brother, le pueden hacer un daño. Es no, que en Nueva York la entrada es subjetiva del señor de la entrada. Claro, claro, de acuerdo. El tipo como lo mira 54. Uno... Sí, no, es que usted siempre total. Tiene que poner su medalla al frente, Nico, no sé. Y usted atrás como un pendejo, entonces usted fresco. Pero claro. Si a usted a la medalla bonita le ponen problemas, es que usted no va a entrar nunca. Claro. Pero entrar de usted y yo a una discoteca en Nueva York, hasta cuando estaba todo normal. No había posibilidad. Me devuelven, solo por verlo a usted me devuelven. De pronto a mí solo también me devuelven. Claro. Pero un man con cinco mujeres también es... No, lo que pasa es que ahí sí hay que ver... me imagino que llegan sin camisa y con un revólver atrás. Pues no es fácil, María Juliana. Sí, complejo. ¿Y usted por qué no se pone bastante camisa? Complejo. No es que a mí me gusta y el revólver no, atrás... No, qué horror. No, qué horror. Pero no. Eso sí no pasa por allá. Sí, pero ahí sí no. Ahora, yo no conozco... No sé, ¿aquí ponen problema para entrar en las discotecas o ponían? No. Sí. Pues, no, mentira, sí hay ciertas restricciones. Sí, no sé, la verdad. Hay muchas restricciones para entrar en ciertos lugares. Por eso se quebraron todas esas discotecas. Tenis blancos. Todas se quebraron. Sí, tenis, gorra. Tenis blancos, olvídese, no entra. No, pero es que uno no puede ir de pero tenis. Pero si era, discoteca. Nos reservamos el derecho. Yo iba de tenis a las ¿por discotecas. ¿Por qué? Porque sí. No, es que las mujeres es distinto, el problema sí. Es el hombre. Me está reportando María Alejandra Díaz que en Cali es muy normal que llegue un man con 70 viejas. Exacto. ¿Y cuántos rifles bueno. Lleva? ¿Cuántas ametralladoras no, que lleva? Mínimo lleva una AK-47. bueno. Por supuesto lleva un rocket, una de las mujeres. Sí, no. En Estados Unidos, si usted llega con cinco mujeres lindas, o sea, usted le da la mesa de honor. pero no puede llegar sin camisa, con un revólver y con unos chacos. No. No, claro. No entra. Exacto. Con unos chacos. Eso no pase en Nueva York. En Nueva York hay un tema, no recuerdo cómo se llama esa figura. Cuando yo vivía allá lo conocí, y es unas personas que se dedican a buscar mujeres lindas en las calles e invitarlas a la discoteca. Para, no, o sea, hay como una o dos mesas. Sí, no, hay una, no, en Nueva York. Hay una o dos mesas. Me dice, bueno, ve con tus amigas. Es como el host, ¿no? Como para, sí, para llevar niñas lindas a la discoteca. Entonces te invita con cinco o seis amigas, no sé, y te ponen la mesa y te ponen trago, y para que rumbees ahí, pues, o hacen. Todos los días tienen que llenar dos mesas de mujeres lindas o algo así. En Nueva, las discotecas de Nueva York. ¿Y si va un man con dos viejas? A la pregunta, Nico, va a leer un par de... Bueno, vamos a ver entonces, pues. No, si no fueras... hay ningún problema, entra seguro. Pero un man con dos mujeres está bien. No, un man con 70 sí, es un peligro. Uno sabe que ahí... Las son amigas y uno las invita. Ninguna de las dos chicas lleva plata, ¿no? El que lleva las dos viejas paga. No sabemos, así debe ser. No sabemos, dele. No sabemos. Vea, si fueras del personal de seguridad de una discoteca, ¿a qué tipo de personas no dejarías entrar? Me da mucha pena con María Juliana, dice Mac. Creo que aquí en Los Ángeles hace un poquito más de sol que en Medellín. Y mi carro no es polarizado. Pues, no dejaría entrar a ninguno. Nunca me montaría en tu carro, querido Mac. Uy, que María Juliana se imagina. Mi placer. Bueno. Sí, pero es verdad, es que los vidrios polarizados. Yo haría ese primer filtro, lo que le digo. Digo, para entrar a la discoteca usted tiene que pasar por un ballet parking. Para es que los vidrios polarizados. Y apenas venga yo, vidrio polarizado. Y si es camioneta, no, pero no, vidrio mire, polarizado se acabó el parqueadero. Es siga. Muy Medellín, pero no es por el sol, es por la costumbre. Y siga. Por el sol también. A esos viejos verdosos de camisa abierta hasta el ombligo y cadena gruesa. Y a sus acompañantes, que entre las tres no suman la edad del personaje. Nico, nota. Vamos a ponerle 5-4, me parece un buen filtro. El hombre que vaya solo puede ser un asesino en serie en potencia, John Jairo Vargas. Bueno, no sabemos, también puede que no, 5-4. A cualquiera que vaya en cachucha, tenis y bozo. Bueno, tranquilo, hombre. Yo no tengo problema con nada, entren calvos o mechudos. Con tatuaje, ceja depilado, remarcada, LGTBI o hetero en tenis, bota, sandalia. Pero eso sí, un tipo que venga con la cintura del pantalón a media nalga, lo saco es corriendo. Alberto Patiño. Todo es calzurriao. Juan Manuel Zúñiga, los mamertos, me jodería el ambiente de mi lugar. No, Tanico. No, 011, ¿cómo sabe eso? No, 5-8, uy no. Entonces uno cómo sabe quién es mamerto, quién es, sí. Además está pésimamente usado sí, el término, no. Además es una idiotez usar el término así, es ignorante exacto. Usar el término así. Pero hermano, deje de levantar a los oyentes. No, pero pues es que... Aquellos pues, sujetos... Es que de verdad. Es que se leer? Ha hecho la carrera ignorante de catalogar a la gente de izquierda como mamerto, y eso exacto. Tiene otro significado, le recomiendo al oyente que lea un poquito. Uy no, pobrecito. Uy. Qué pena, Juan Manuel. Ricardo Soto Zapata, aquellos sujetos que por alguna extraña razón creen que son mejores que los demás, pero que lo disfrazan con una falsa modestia. Un buen ejemplo sería aquel personaje al que en tiempos millonarios llamaban la gaviota y que es fan de Juan Gabriel. Nota. Vamos a ponerle 0-1. Prohibió el ingreso a traquetos, grillas y reggaetoneros. Al que llegue de medias blancas con zapato negro, eso solo le está permitido a Michael Jackson. Billy Joder, alguien que se vea parecido a mí porque sé cómo me pongo de harto cuando me emborracho. Hijo del diablo, es que eso es un tiro al aire esa vaina. James Malaver, a los que les brille el pelo de tanta gomina en la cabeza. 5-4. ¿Ya ganó? ¿Ya? No, tranquilo. Bueno, no dejaré entrar a un hombre con varias mujeres, aunque sea Hugh Hefner, ni siquiera al Halcón Maltés. A los que no tengan plata, es una discoteca, no un club. ¿Pero uno cómo Nico? ¿Sabe eso? ¿Pero cómo no, sabe eso usted? Es una 0-0. 0-0-1, es imposible, si lleva un tarjeta de crédito. ¿O tiene que llevar uno un mazo de billetes? Pues no. No, tengo el mejor, pero no lo puedo leer. ¿Por qué? Revíselo, Guti suavito, Nico. No lo voy a leer. 5-5. Yo deja, pero usted no es capaz de leerlo. No dejaría entrar a mujeres mayores de, quieto, de 25 años y a hombres menores de 45. Buen tuit. Mayores de 25. Ni mujeres mayores y a hombres menores de 45. Es que incendian las discos. Bueno, yo no digo nada. Bueno, tranquilo. El que vaya con carnet de una empresa colgando en la camisa. Uy, hermano, total. Tenemos un total ganador. Uy, yo tampoco lo dejo entrar, pero jamás. El oficinista. Es un campeón. No. Luigi Nivia dijo la verdad. Cuando llegan de una convención entran 8 con el carnet de que estuvieron reunidos. Sí, qué horror, qué horror. 5-5. Bancolombia, tipo que me llegue de bigote y oliendo a Brut no entra, punto. No, ese sería no, el señor tiene razón, es su gusto. Claro. Pero un minuto, es cada cual a quien no, frena. Yo sé. A los que tengan el mínimo indicio de decir, ¿usted no sabe quién soy yo? Y si se pone en problema feo, contrato a Kate del Castillo para que con esos músculos le rompa la cara. María Juli cada vez más bella. Yo no digo, Andes o esto. No dejo entrar a los que quieren música de Milli Vanilli o el que pide precio de cerveza. Si hay algo muy, hay algo 5, más ordinario 4. Que ¿cuánto vale una cerveza? Sí, ¿cuánto vale una pinta? No, pídela, fresco. Ay, ¿puedo, sin puedo agregar? Lugar a dudas, a Nicolás Samper es demasiado amargado. 5, Gabriel 4. Molina López. 5-4. Le da una. 6-8. ¿Puedo agregar una? La gente que dice, no, vamos a ir Roxito. No, aquí no entras. Tienes prohibida la entrada. ¿Pero por qué? ¿Por el oír rock o por decir vamos a oír Roxito? Por decir vamos a oír Roxito. Prohibida es que Nico, la entrada. Prohibida, es prohibida. Es que Nico, Dios ha hecho conmigo algo bueno. ¿Qué? Ni director de tránsito de Bogotá, secretario de tránsito. Sí. Ni un señor de una discoteca. Es que claro, yo sería, ¿cómo se llama el nombre en inglés del que? Bouncer. Un bouncer. Bouncer. No, primero no tengo la pinta, pero yo sería un poquito estricto. Un tris. Y eso es una cosa increíble, pero a mí siempre me dieron los tres consejos. Es que las discotecas en Nueva York son muy estrictas, o eran. Hoy en día Nueva York no tiene nada. Y siempre era, hermano, vaya con una chica. Le recomiendo que preferiblemente agraciada. Sí. Le recomiendo que ella entre primero y usted atrás como guardaespaldas, una vaina sencilla. Sí. Segundo, hermano, siempre, si el man se pone duro, lleve en la mano una cosita que tiene unas cositas verdes, sí, que son como unos billetes, pero así dobladito. Y simplemente si lo ve raro, le da la mano y le suelta. Pero no le bote 5. Si le bota 5, el tipo nunca lo devuelve. A entrar. Nunca. Y para saber que uno no entiende nada, no oye nada adentro, es un absoluto desastre. Para mí el concepto de discoteca es tal vez lo más rudimentario que hay. No digo más. Yo sé que los años me cogieron muy duro. Pero me pasa igual, ¿sabe? ¿Sabe? No, yo no oye nada. No, uy, carajo. ¿No te acuerdas una vez que contigo pues tuvimos la oportunidad de ir a oír a David Guetta y eran las 3 de la mañana y el señor no había salido a tocar? No, pero eso entraba cualquiera. Eso era en España, que son unos vagabundos. Yo más bien te recuerdo el Rose Bar en Nueva York. El problema para entrar. Después entramos 5. Y después me robaron mi gorrita. Yo no lo voy a perdonar nunca. Y la otra más increíble es que me tocó... No, es que no quiero contar los mismos cuentos. ¿Saben que yo ya me aburro de contar lo mismo? Pero no, uno tiene... Y a mí me han devuelto... Uf. Cuando yo cumplía años me llevaba a mis dos mejores amigos. Llegamos esa terna de vejestorios. El tipo, el bouncer, se toteaba de la risa en la cara como diciendo... Perdón, los baños públicos están aquí a la izquierda en el parque, ¿no? Básicamente. Claro, exactamente. No, o sea, ustedes se confundieron de dirección. Si ustedes van para un baño, vayan allá. ¿Le parece normal? Un día pudimos entrar tres manes porque Sofía Vergara, que trabaja conmigo en Amas de Casa Desesperada, le dije, mi vida, déjanos firmada la entrada, es que podemos entrar. Entonces yo, de la lista de Sofía Vergara, no aparecía uno de los tres. El rollo para meter al gordo, a Gustavo Alfredo, no, eso. Y sí, como lo vieron tan trozudo, dijeron, ¿y este man qué hace acá? Yo, no, eso fue un problema. Y ahí toca acudir a esos próceres americanos, Jefferson, toda esa gente. Sí, claro. En el brazo. Ya cuando usted tira a Franklin, es que usted está muy desesperado. Sí. No, no tire Franklin, hermano, para la casa Washington, y Washington. Washington lo cogen a bofetones. Eso tiene que ser de Jefferson. Jefferson es el de Jefferson para arriba. Eso sí, no. Washington, exacto, en plural. No, pero es que eso es trampa porque es un pucho muy grande para tan... No, usted llega a entregar eso. Es como cuando usted paga en monedas una vaina, hermano. ¿Cuánto le doy? $8 y lo saca en monedas de todas las especies en un supermercado. Pues no es bonito, ¿me entiende? No es bonito. Compre el metro con eso. Los mercados aceptan monedas. Mejor dicho, vamos con música, Emilio, porque el tema se está calentando. Es muy fuerte. Esta canción tiene que ver con el tema Estudio 54, justamente, porque a Bernard Edwards y a Nile Rodgers, los señores de Chic, un día los llamó Grace Jones y les dijo, oiga, quiero que ustedes produzcan mi próximo disco. Veámonos esta noche en Estudio 54 y tranquilos que a la entrada simplemente digan que son amigos míos y los dejan entrar. ¿Y qué pasó? Fueron y dijimos, no, es que nos está esperando la señora Grace Jones. Qué pena, señor, no lo podemos dejar entrar. Y insistieron, no, pero es que de verdad, Grace Jones nos está esperando. Dígale que aquí estamos en la entrada. No, señor, no van a entrar. Y pues se les ocurrió una expresión un poco grosera. O sea, me copian la palabra que empieza por F y que luego se puede complementar con you o con off. No, fuck, sigue. Sí, sí. Pues se les ocurrió fuck off y empezaron a armar una canción basándose en eso y dijo, no, pero esto si lo ponemos en esto, si lo mandamos para radio no lo van a poner por esa palabra. Entonces se convirtió en freak out y justamente este año salió una nueva versión que es la que vamos a oír ahora por Sean Finn, DJ Blackstone y Nile Rodgers. Aquí está Le Freak. Aw, freak out! Le freak, say chic, freak out! Aw, freak out! Le freak, say chic, freak out! Aw, freak out! Le freak, say chic, freak out! Aw, freak out! Le freak, say chic. Come on along and have a real good time. Pasando el Charco. En los originales. Bueno, pues pasemos el charco. A mí me parece demasiado importante pasar el charco. A ver, ¿cómo paso el charco? Es que no sé sino pasar el charco, pero no sé, hombre. Nico, imagínese esto, los americanos ansiosamente están tratando de que le pongan la vacuna de el COVID-19 a la gente que es fumadora profesional y lo quieren volver grupo prioritario para vacunación. Yo no estoy de acuerdo. ¿Laura? No. Es que ¿quién, por qué, tampoco. ¿Por qué si los señores son los que decidieron fumar? Claro, hay una elección personal frente a fumar o no fumar, ¿no? Yo creería es decir, que... No, no es una cosa que venga sí, con que uno, genética. O sea, que no es congénita. Claro, exacto. No, ahora, Nico, yo le hago una pregunta a usted. Si esa ley, si eso pasara en todo el mundo, ¿uno cómo prueba que fuma? Examen de sangre y nicotina en la sangre, ¿no? Pues yo supondría yo que esa puede ser una fórmula, pero... O uno lleva los cartones que ha fumado en el último año. Sí, no sé, me parece curiosa los plancha, los mete en una maleta y llega, señor, qué pena con usted, pero aquí está. Le digo, la modalidad me parece curiosa. Elegir un grupo focal de esa manera, no sé, no me parece justo, pues. No, pero si sale eso, usted es un hombre privilegiado. Pero no creo que pase, digo... Me parece disparatado hacer esa clase de ¿amparatado? De disecciones grupales, no sé, me parece curioso. Uy, qué engole idiomático, pero bien. Deje. Hice engolado idiomáticamente, pero en serio, ¿yo? No, tranquilo. Disecciones, hombre. Nada. Me parece que ese grupo no. Casos... hoy en Estados Unidos 4.000 casos de personas que fallecen, ¿no? Sí. Y de los casos han bajado mucho el número, pasaron de 200.000 a 100.000. Pero a fallecidos yo me imagino que es que ya viene un grupo ya que pues cae a la lona, ¿no? Que están listos, ¿no? Pues probablemente. Sí, 27 millones de casos en Estados Unidos y ya casi 500 mil fallecidos, ¿no? Vacunas distribuidas 56 millones y entregadas 34. Bueno, ahí van. Pero está muy quieto las puestas, ¿no? Biden, cada día lo veo más chuchumiki, pero está muy querido. Está cucho, ¿no? No, yo sí quisiera ser así como él. ¿Así de cucho? Súper saludable, súper energético. A ver. Bueno. ¿Qué más, Nicky? No, tranquilo, tranquilo, hombre. Bueno, vamos con María Juliana en el mundo. A ver, picado, por favor. Picadito. Me voy para Rusia. Pues Sergei Mashimishin, uno de los principales médicos que atendió al líder opositor ruso, Alexei Navalny, tras ser envenenado, murió repentinamente, según informó el hospital de urgencias número 1 de OMS. ¿Para qué se ponen a meterse? ¿Dónde? ¿Polonio o Novichok? Allí se desempeñaba como jefe adjunto de anestesiología y reanimación. Leonid Botkov, jefe de gabinete del Navalny, principal rival político de Putin, confirmó que Mashimishin fue el encargado de tratar al activista y líder opositor el pasado 20 de agosto tras ser envenenado con Novichok. Él, Mashimishin, sabía más que nadie sobre el estado de Alexei, así que no puede descartar la posibilidad de que haya habido juego sucio, reconoció Volkov a la cadena CNN. Sin embargo, dijo lo siguiente: el sistema sanitario ruso es supremamente pobre y no es raro que médicos de su edad mueran repentinamente, así que dudo mucho que se investigue su muerte. No, qué pero extraño, es que... Extraño, ¿no? No, pero ¿por qué se meten? Bastante extraño. Porque se meten con Putin. ¿No han entendido cómo es que se funciona eso allá? Es un poco ¿qué tal, Nicolás, llegar allá a una manifestación, lo cogen a patadas y lo meten a la cárcel en Siberia 40 años? Papeles, colombiano, pinta tenebrosa, dedos con los muñones, zapatos Adidas de hace 40 años, suéter totalmente motoseado. No, dientes muy pequeños, pues sí, porque come mucho. Ya se, claro, salvó, ya se salvó. Sí, exacto. Dicen, dejemos ir de este, sí, pelagato. No, pero Navalny, yo creo que lo clavan 5 años, acuérdese de mí, tranquilo. Pero me parece muy rara la excusa, ¿no? Como que hay médicos que se mueren así de repente. Me parece curioso, o sea. Sí, así dijo. No, pero por eso dijo antes, como que no puedo descartar la posibilidad de que hay algo raro. Sin embargo, el sistema sanitario acá es muy pobre y no es raro que médicos de su edad mueran repentinamente. No. ¿What? No, esto, bueno, sí es la excusa más chica. Laura Hoyos, ¿sí, por favor? Pues volviendo al tema de las vacunas, pero esta vez con Dolly Parton. Recordemos que ella tiene 75 años y pues es elegible para ser vacunada, digamos que en los primeros grupos. Claro. Pero no, aún ella segunda no tanda en ha Colombia recibido, bueno, pero allá en segunda Estados Unidos tanda sí sería. De 80 para, no, arriba el está caso a punto es nieve. Que ella no ha recibido la vacuna y eso que donó $1,000,000 para el desarrollo de las vacunas. Ella dice, pues espero eso conseguirlo al eventualmente. ¿Cómo se llama eso? A la prepagada, y que vayan a la casa y le pongan la vacuna con $1,000,000. No, pero mira que ella es una persona muy sensata porque dice, yo no quiero saltarme mi turno, no doné el dinero para protegerme, sino para que todos estemos protegidos, así que yo espero muy tranquilita mi turno. Me parece bien. Pero yo creo que es, ¿por qué no averiguamos? En Colombia es de 80 para arriba el grupo 1, empieza en febrero, y sé que a mis padres les debe tocar por allá en marzo o abril, ¿no? Eso se demora. Claro, eso se demora un poquito. Sé que, por ejemplo, en Estados Unidos, pero eso de los imports lo están ya liquidando, ¿no? Y es que si usted tiene una propiedad allá en Estados Unidos, en algunos estados, con 65 le ponen la vacuna. No sé en Estados Unidos, Laurita, cuál es el grupo 1. Yo aquí en Colombia es 80 para arriba, de 80 hasta 130 años. Y el segundo es de 60 a 79. Y el tercero es, uy, pero es que el tercero es por allá en diciembre, ¿no? El tercero es hasta 59, desde 18, es que no sé. Y la morbilidad, eso no hace parte del grupo 1 en Colombia. La morbilidad viene en el grupo, no es que no me lo sé. Pero es que, doctor, es que yo tengo la tensión alta. ¿Cuál es su edad? Y ahí frenan todo. Tengo entendido. Es que sí, con tensión alta cualquiera. Usted se mete un poco de sal en la boca y llega a un examen. Claro. Se mete una cucharada de sal antes de llegar a la prueba de la tensión y está un poco alta, digo yo, ¿no? Sí, sí, sí. Nico. Bueno. No, déjeme cantar. Tranquilo. Bueno, hermano, el programa va avanzando, pero bien, ¿no? Va tranquilón, ¿no? Sí, sí, echemos cháchara. Echemos cháchara, ¿verdad? Me parece que echar cháchara. Sí. En este momento cháchara es demasiado importante. ¡Duro! Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un pero ciudadano. Un buen conversador, arriba, hombre. Presidente. No, lo importante no la quiere es cambiar. Conversar rico. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes, de 5 a 8 de la noche. Todas las otras inflexiones, yo, así sí, yo Augusto pensé. Nicolás, en los originales arriba de la FM. No, esa no la. Todo lo hice no yo. No le hice, no la. Ah, yo le exigí. Detalle yo le mío, dije, perdón. No, le dije chifle. No me acuerdo, pero la primera, Orlando, se me descuidó. No soy, pero soy un buen conversador, no. Soy un buen conversador, arriba. Es que, Orlando, por favor, repita la frase, hermano. Llevo un año pidiéndole, pero Orlando, tranquilo. Mm. Yo me conformo con que entre más se demore, menos puntos en el arepaso. Bueno, vamos a leer el tuit porque está muy bueno, Niquito. A la pregunta, mi hermano. Bueno, mire, a la pregunta del día de hoy, en los originales, que es: si fueras del personal de seguridad de una discoteca, ¿a qué tipo de personas no dejarías entrar? Ni por dos Benjamín Franklin dejo entrar al caserito Cárdenas. Pero si llega con la Domínguez, soy yo el que le da los dos Benjamines. Nota, Ricardo Soto Zapata. 5-4. Bueno, a propósito de eso, tengo que leer una. Es que qué apodo tan berraco. No. Que a propósito de eso tengo que leer una nota absolutamente maravillosa. Es espero no haberla botado, porque es que cada vez hago las cosas más mal. Caramba, es que de verdad soy una pelotudez. ¿Por qué fue? No, espérese que me pone de mal genio todo. Ya, aquí está. A ver. Cortica. Con la escogencia de 4 nombres para su lista al Senado, el Centro Democrático los madrugó a los demás partidos políticos y puso a sonar a personas con reconocimiento dentro de la opinión pública para lo que representa el próximo Congreso. El excandidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, el general en retiro y exsecuestrado por las FARC, Luis Erlindo Mendieta, la líder de víctimas, Lorena Murcia, y el actor, el casero, Jorge Cárdenas, son los primeros nombres de la plancha del uribismo al Senado que esperan competir en los próximos comicios el próximo año. Nico, su opinión. Yo ya me fui. Yo arranqué. ¿Qué? Yo ya me fui. ¡Nico! Ya me fui, yo ya vengo. No, venga para acá. ¿Qué fue? ¿Qué opina de la lista? Lo que pasa es que yo no sé si Jorge Cárdenas tenga una trayectoria política, porque bueno, Miguel Uribe Turbay finalmente sí ha ocupado ciertos cargos. Quedó segundo en las elecciones. En la votación, ¿no?, de la alcaldía, no, quedó sí, de... pero, no, tercero. Tercero. ¿Quién más? El general Mendieta, él creo que tuvo algún activismo político. Jorge Cárdenas, bueno, pero no lo tengo en ese perfil. El Centro Democrático está buscando perfiles de todos los espectros. ¿Quiere que le diga algo? No, yo no puedo decir nada, yo leí una noticia, pero no me... Muy respetuosamente, mí, pues, para con los amigos del Centro Democrático, me parece que ahí están equivocando el enfoque. Bueno, Mac dice, mis requisitos. Para que los hombres puedan entrar, se chequea que tengan mocasines, camisa de marca y pulsera de tela. Para las mujeres pueden entrar. Se les piden que saquen un billete de $2 del bolso. Si lo tienen, entran. Cero. Cero. Uno. No dejaría entrar a Nico porque dentro de la discoteca Nico se encuentra con un futbolista y se pone a jugar fútbol. Nadie lo saca de ese sitio. De verdad. Acierto Aragán Trigueño y Casero. Le diría... Papi, entra solo la Pocahontas, nos reservamos el derecho de admisión. Don Joker. 5-4. Pero acá en Medellín sobran las damas lindas y somos más los feos, por ende entramos con 3 mujeres lindas sin armas. John Edison Cardona, nota, Nico. Me va a aparecer 1, tranquilos. Jaime, el personaje que llegue con gafas de sol y oliendo agua florida de Murray, piconcito. No, bien, 5-4. Pido la cédula que se llaman... No. ¿Qué? Todo aquel que lleve las mangas remangadas y mal de coltejer, oliendo a Nemin o Nemin. O denim será. No tengo ni idea. Los que vayan con camisa abierta, pecho peludo, cadena colgante, no entran. Al que se deje la barba sin bigote, o sea, David Cañón no puede entrar. Satanás Mocus no podría entrar. No puede entrar, solo no entran si no merecen pena de muerte, cachaza. Exacto. Saludos al Idi Amin Dada de la radio. ¿Quién? Nicolás Samper. 5-4. A ninguno que venga con camiseta de fútbol de la Selección Colombia. Uy, hermano. Ah, no, es que, también. No. También, yo estoy de acuerdo. A menos de que sea la camiseta de un equipo chico como Quindío o Huila. Ay, estamos hablando ya otro lenguaje. Oh, claro. Millonarios. No, como respeto. No, ahí dice, ahí me lo leyó completo. No, yo no voy a leer Millonarios, eso sí ni me ha faltado. Millonarios no es ningún equipo chico. Millonarios es un equipo malo. Chico no. Su chico no tiene nada. Oiga, me comí hoy. Nico. ¿Qué? No tenía, me invitaron a almorzar. Sí. Y me comí hoy, hermano, la vaina más rica que me he comido en toda mi vida. ¿Qué comí, hombre? Sardinas. Yo los había probado en España en un restaurante que se llama Evia. Yo solo iba por el postre. Sí. Porque mis recuerdos vienen muy de antaño. Y usted esos recuerdos los tiene. Pero sí, ya están bien hechos, el chocolate duro y lo de adentro duro. No, mi brother. Chicos, pero bien hechos. Los chicos de la 28 y la mitad salían con el helado podrido. Sí, todos revenidos. No, eso venían pichos todos. Hombre, sacaron esa vaina y yo me comí uno, poco raros. Me comí uno de helado de Milo, pero el chocolate perfecto. Sí. Y me comí uno de vainilla con jengibre. Ya, entonces le dije a la dueña de la casa, oiga, ¿usted me puede dar el teléfono del señor? Sí. Le dije, mira, ella le dijo que yo lo iba a entrevistar. Tipo, no quiero entrevistas porque es que yo no tengo capacidad para nada. Siguen aquí cuatro tipos, no tengo esa vaina. Le dije, ¿por qué no me levantas para mañana 12 de esos? Quiero 6 de vainilla, los naturales, y 6 de otro sabor, que son de yogur y jengibre. Sí. Y fue todo, y le pedí otra vaina de chocolate o de Baileys. No se imagina, Nico. Buenísimos. El recuerdo de pensar que usted cogía a un chico y lo partía con una cuchara y salía salpicando el helado por toda la mesa. Claro, aguados. Muy jugoso, muy picho. Jugoso, sí. No, no, no compacto como el helado, sino muy aguado. Y en Evia, en Madrid, los venden, sirven 6 chicos, sí, pero de vainilla, pero el chocolate afuera durito. Ay, hermano. Lloré, o sea, se empantanó mi postre de las lágrimas saladas que mis ojos botaban con absoluta vehemencia. Música, Emilio, por favor. Música, por favor. Bueno, voy yo. Música, por favor. No, pero es que yo ya... voy con música yo, ¿no? Les pido mil disculpas, pero... me da una pena terrible con Trolls. Esta canción fue grabada por una chica importante. No, Cheryl Lynn, Got to be Real. Gran canción. Estamos sí, con pena, música tú, de discotecas. No te preocupes, vamos con música. Ok. Bye. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Reglas para que no me reclamen después, especialmente la paisita consentida. Voy a hacerles una pregunta y tienen, son cinco respuestas, de la mayor a la menor, en ese orden. Okay. Porque okay, en ese orden surgiría la posibilidad de desempatar. La mayor a la menor. El que las ponga al revés, lo siento mucho. El que no, o sea, hay que poner, si quieren poner separado por comas, no hay problema. Yo leo cinco ciudades. Cinco ciudades. El que ponga un país, menos dos. Sí. Quiero dejar todas las reglas claras. Me parece. Para que después no tenga yo problemas. No acepto ninguna pregunta. Si me preguntan algo, yo no contesto. Okay. Porque van a perder tiempo. Y yo ahí mirando cómo van, veo a ver si les doy más o menos música. O sea, me parezco a Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, de la SS. ¡Qué miedo! Listo. Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, le decían. Sí, hizo cosas era. Imprudentes, ¿oyó? Pavoroso era Klaus Barbie. En la época de la SS, sí, de la Gestapo. Horrible. Klaus Barbie. Te hago una pregunta. Todas las que quieran antes de yo preguntar. ¿Se tiene que responder en un mismo mensaje o se puede ir poniendo país por país? Porque de pronto uno escribiendo los cinco no alcanza y finalmente no llega, pero de pronto si los va tirando de a un mensaje individual, llegan, alcanzan a llegar tres o cuatro. No te haces entender, pero te quiero recuerdo una cosa que acabas de decir, que tiene cierto nivel de error. Razón. No me vuelvas a decir se pueden poner los países. Ya te dije que el que ponga un país tiene menos dos. Son ciudades. Ah, las ciudades, sí. Pero tiene por que eso, pero el que ponga, no. Cada cual tiene su problema. Pero yo leo los últimos cinco renglones. Yo personalmente, perfecto. Si fuera concursante, yo escribiría las ciudades con coma, tal, tal, tal, tal. Y si tengo más tiempo, corrijo y digo la segunda es tal. Eso es todo. Pero si tú quieres poner cinco renglones, es muy probable que tengas menos dos. ¿Alguna pregunta más? Yo veo que Nicolás la tiene muy clara. No, tú sí puedes, pero tienen que llegar cuando se acabe la música, ¿bueno? Ok. Y el último tema, voy a darles dos veces la música, o sea, 40 segundos. Para que no contesten en lo que sí. Sí. Para que no contesten enloquecidos, bueno, les voy a entregar 40 segundos. Bien, bien, bien. Las ciudades incluyen los suburbios de las ciudades. Eso es todo. Porque una ciudad como tal no es tan, claro, tan, tan poblada. ¿Cuáles son las cinco ciudades más pobladas del mundo con los suburbios? ¡Música! 40 segundos. Ciudades. Un solo país, menos dos. Empata la segunda parte. Quedan 20 segundos. Miércoles. No, yo de pronto les doy algún tiempo más. Los veo muy colgados a todos. Es que está muy dura. Vamos con la tercera música para que todos recapaciten. 20 segundos más. Ya más de un minuto, sí, ya me da pena, pero hago la reflexión difícil. La última la puse fue de puro. Laura Hoyos dice: Nueva Delhi, incorrecta. Nueva York, incorrecta. Ciudad de México, correcta. Shanghai, incorrecta. Tienes un punto de 5, por lo cual sacas 1 en el examen, por lo cual vamos a esperar. Orlando, Pekín. Te lo voy a perdonar, pero eso ya no se llama Pekín. Se llama Beijing hace 15 años. Incorrecta. New York, incorrecta. París, incorrecta. Sydney, incorrecta. Y Roma, Orlando, una de las ciudades más pobladas del mundo. Tiene 4 cuadras. Incorrecta. Orlando tiene 0 de 5. Gran candidato al menos 1. Se pudrió todo. Nicolás Samper, Mumbai, incorrecta. Nueva Delhi, incorrecta. Ah, no, minutico. Laura tuvo Nueva Delhi. Sí, Laura. No, Nueva Delhi sí está. Espere, las leo, pero es que las de Orlando no. Espere y leo. Espere, minutico, que es que yo me confío. Sí, Lau puso Nueva Delhi. No, perdón, Laura tiene 3 de 5, ¿no? Tiene 3 de 4. Un momentico, cuente. No, ahorita las leo. Ah, listo. El segundo tiene, Orlando tiene 0 de 5. Nicolás tiene 1 de 5. ¿Una? Pero fresco que es que Orlando tiene 0. Usted no se preocupe, hermano. Usted es la bendición. María Juliana, Tokio, Bombay, México, Shanghái y Delhi. Ahí no dice Ciudad de México, pero te va a perdonar. No importa, México está bien, es que ahora le dicen México, el DF se acabó. Tokio, Bombay, bien. Y finalmente Laura Natalia Franco puso Nueva Delhi, Beijing, Madrid. Madrid es como una tapita. París y Nueva York. Bueno, tengo la grata noticia de anunciar una ganadora que tiene un punto. Voy a confirmarlo con mi lista. Se llama María Juliana Correa, quien dice... ¡Ay! Deja esos gritos, nadie te cree. Niñita consentida colgada del cielo. Tokio, ¿está en tu lista? Sí. Bombay, ¿está en tu lista? No. México, ¿en tu lista? ¿Bombay está en mi lista? Ah, ok. No va. México, ¿en tu lista? Sí. Shanghái, ¿en tu lista? Sí. Y Delhi, ¿en tu lista? Sí. Tiene 4 de 5. Muy bien. Muy bien. Chapó para María Juliana. No tiene más 1 porque no las dijo todas. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Los demás no importan, los demás no tienen nada, pero... Voy a reflexionar sobre esta para no hacerle daño a Orlando. Pekín no se llama Orlando, se llama Beijing. Eso cambió ese nombre y eso fue hace mucho tiempo. Pero no importa, te la va a leer Pekín. ¿Sabes por qué te la va a ergo? Porque no es. Es Beijing. Bueno. Nueva York no existe en la lista de las 5 primeras. París no. París es una monedita, hombre. Sydney, eso es una monedita. Roma, eso es una lenteja. Menos 1 para Orlando Rivera con emoción. 0 puntos a en los originales. Los demás todos tuvieron la alguna. Correccional. Delhi. Todos tuvieron una. Ahorita hoy estuvo una. Dos y tres, tuvo 3. Nico tuvo, Nikito. Tuvo Delhi, no más, se salvó, pero de vainas. En el puesto número 10, Osaka, Japón. Eso no vale. Número 9, Bombay. Número 8, Beijing. Número 7, El Cairo. Número 6, Dhaka. En el puesto número 5, Ciudad de México con 22 millones de personas. 21 millones 700, Sao Paulo, en el puesto 4 con 22 millones. Número 3, Shanghai con 27 millones, Delhi con 30. Y en el número 1, Tokio, con 37 millones de habitantes. incluyendo, por ejemplo, Yokohama, es que con los suburbios, ¿no? Acuérdense de eso, los suburbios. ¿Qué se siente Orlando de este cero? Simplemente. Nada, director, lo mismo. Nada. ¿Cómo darle de paso, Laura? Ciérrale, Orlando, para que termine así el de Doria. Sí, ¿cómo darle de paso, Laura? Orlando tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos, Laura Natalia tiene menos 5, yo tengo menos 4 puntos y Nicolás Samper tiene 6 puntos. ¡Ah! Y, carajo, pero bueno, quedan dos arepasos. Es que yo de aquí a mañana pongo a Nicolás en más 12, ustedes no se preocupen. Y a Orlando en menos 18, que hayan 32 puntos el 5 de febrero para mí es importante. Pero es la misma pregunta para todos, es lo que quiero dejar claro, que es como en fútbol cuando está lloviendo mucho y dicen, es que llovió mucho y el equipo no se pudo, el otro jugaba en el mismo campo, ¿no, Nico? Mm. ¿Sí o no? Claro, y usted claro, está jugando las mismas preguntas, se salvó las mismas condiciones, las salvó porque hay alguien que tuvo cero, ¿me entiende? Y María Juliana sorpresivamente tuvo muy 4, bien María Juliana, ¿no? Muy bien, le faltó bien. Sao Paulo era ahora. Sao Paulo en vez de Shanghai, ¿viste? Sao Paulo es enorme. Enorme es que no es chistoso, ¿no? Estamos largos. Entonces vamos a despedir. Vamos a despegar. Si quieres poner una canción, Emilio. Y después vamos con todo lo que viene después, que es absolutamente maravilloso. Es increíble este programa. No se mueve mucho, pero ahí va. Continuando en la onda del tema del día, pues vamos a seguir con musiquita discotequera. El turno es para una canción del 2018 que hizo John Legend junto a Blood Pop, uno de sus temas más recientes. Esto se llama A Good Night. Yeah. I had no intention I would get fucked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. I came here with my crew, I lost them. Came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me we're gonna do it like that. Yeah. I'm so weak and I'm never like that. Like speed and I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Yeah, I said it. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Alright. Maybe it's the music or the racks ain't on your lips. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But I'm thinking past that love. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. Baby, it's you, yeah. And ooh, I feel like something good is about to be going on. Hey, and baby, it's you, yeah, yeah. Baby, it's you, yeah. And everything's gonna be alright. I think I just met my wife. It's gonna be a good night. en los originales, El Mundo al Instante. Con el patrocinio de la nueva SUV Suzuki XL7. Bueno, pues El Mundo al Instante tiene que ver y vamos a hablar de cine, Laurita. Que es que quedamos pendientes de los Globos de Oro, pero es que la verdad que a mí me tiene muy deprimida la situación de los Globos de Oro. Es porque me puse a mirar la lista de los Globos de Oro y realmente es una cosa muy complicada participar en eso. Y hoy salieron las nominaciones de los premios de los actores del SAG Awards, ¿no? Entonces, mira, Netflix domina aplastante las nominaciones del Globo de Oro con dos películas, Mank y El Juicio de los Siete de Chicago. Yo creo que El Juicio de los Siete de Chicago a mí me pareció muy floja, pero esta de Mank no la he visto y es como el libretista de Citizen Kane, Emilio, que te la recomiendo, con Gary Oldman, escribió el guión de la película que han dicho que es la mejor película de la historia. Yo difiero, pero pues yo voy a respetar a los críticos de cine. Esa te la recomiendo, ¿viste, Emilio? Se llama Mank y está en Netflix. Las demás mejores películas son una película que se llama La Vi, no está disponible, y se llama... Espérese un segundito, es que le di mucho y no la encontré por ninguna parte. Nomadland. Y es una señora que se vuelve nómada a los 65 años. Vi los cortos y pues toca tener un revólver al lado, pues si usted se desespera mucho, ¿oyó, Nico? Bueno, no, tranquilo. No, pero hay que tener un arma o cortopunzante, ¿oyó? ¿Sabe cuál es una muy buena en todas las películas? Bisturí. Eso es perfecto. Sí, porque el corte es limpio, ¿no? Sí, y usted se tira al cuello y ya, hermano, no se preocupa por más. El Juicio de los Siete, Mank, otra película que se llama The Father, que es la historia de un papá viejo que no quiere el amor de sus hijas y empieza a reflexionar. No sé qué decirles. No sé qué decirles, eso no, es todo. Yo me vi la del Juicio de los Siete. Sí, pero a mí no me gustó. También no me pareció mala. Pero pues, es que pero comparada con los chicos, comparada con los chicos del Parque Morenos que los, claro, que los que acusan de una violación, este es muy suave. De acuerdo, pero pues la comparación es odiosa a veces, ¿no? No, yo esta película pensé que es una película como muy dramática. The Father y Promising Young Woman son las mejores películas dramáticas. Las películas de comedia no las voy a leer. Los actores pues son los mismos, Gary Oldman, no sé qué. En el cuanto a las series, también Netflix domina con 20 candidaturas por The Crown, por la película Ozark y Schitt's Creek. La verdad tampoco pienso leer nada, no me interesa. Y salieron las nominaciones al fabuloso premio de los SAG Awards, pero es que a mí me da como, no sé, yo me pongo triste. Es lo mismo, El Juicio de los Siete de Chicago, de Aaron Sorkin, Minority, Five Bloods, del señor Spike Lee. Los premios serán votados por 2.500 actores el 4 de abril. Estos Globos de Oro son como el 28, ¿no, Laurita? Sí, 28 de febrero. ¿Tú quisieras añadir algo de eso? Porque yo la verdad es que no. Pienso que este año pues sí, fue realmente cosa... realmente el mayor ganador de todo esto pues es indiscutiblemente Netflix, ¿no? Pero también hay que anotar que es esta vez muchas personas quedaron contentos porque sí hay diversidad, ¿no? Tenemos tres directoras mujeres nominadas. Tenemos Dev Patel, pues que es de la India, tenemos otra vez de Patel, ¿por qué no dar un premio honorario a ese muchacho que nunca ha ganado nada? Oscar honorario de una vez para que se relaje. ¿No? ¿Hello? No sé, tenemos mucho moreno, tenemos homenaje acá también póstumo con las nominaciones a Chadwick Boseman, por ejemplo. Bueno, si yo te pido que tú hables porque yo leí eso y estoy en una desinflada, parezco un muñeco de esos de piscina, un cocodrilo de esos plásticos que no tiene aire. Que queda todo. No, pues es que tocaba así para sacar unos premios. Que fuera más un tema de no, streaming. ¿Usted no ha visto los cocodrilos verdes, claro, de piscina? Sí, siempre, claro, siempre la cabeza está caída porque no. No, porque siempre se les abren poros porque sí, son hechos en Melgar. En las costuras, sí, se les abren poritos. Yo no conozco un cocodrilo de piscina nacional, sí, nunca que sólido. No, yo estoy así, desinflado. Siempre andan aquí. Sí, medio cabeza son agacha, notas, ¿no?, tristes de ese los cocodrilo. Verde con unas rayas negras, cuando ponen la raya, le abren poros, claro, al plástico, ¿no? La costura queda porosa. Porque sí, por eso lo ponen como con betún, yo no sé. No son muy bien elaborados y la cara es disque risueña y es un desastre. No, pero bueno, pero... Pero es que uno tiene que parar en el pueblo a comprar el cocodrilo siempre. Eso sí, siempre, disculpe, eso es clave. Señor, usted tiene el cocodrilo grande donde quepan dos, no, ese sí no se lo tengo, le tengo uno, pero no garantizo calidad del cocodrilo. En cualquier momento él se cansa y se mete debajo de agua como todos los cocodrilos. Y usted sacando ese chiro allá debajo, es que los paseos son geniales. Si vas a Carmen de Apicalá, para en Melgar. Claro, usted se detiene. Si vas a Napoima, para en La Mesa. Y ahí está. Siempre hay una tienda de cosas de plástico inflables. Balones y... Esos balones todos se totean en la primera jugada. Todos escurridos, sí. Son escurridos, o sea, no tienen una calidad digna. Los flotadores como el Oscar, Laurita. Yo estoy y el Oscar no ha salido. Como el Globo y como los SAC. Ah, y el domingo es el Super Bowl. Sí, el domingo. El domingo, el 28. Óigame, pero vi una cosa en una estación de radio hoy, donde alguien dijo, bueno, una de las cuñas más importantes que hay es la de unos chitos. Va a ser presentada por Mila Kunis y el esposo, ese... ¿cómo se llama Ashton ese? Kutcher. Ashton Kutcher. La estrenan el viernes con gran exclusividad. Han sido muy mimetizados. Hay un programa especial de las cuñas. Pero ¿sabe qué? Yo les voy a poner el audio hoy de la cuña. Yo pienso que eso no es muy, muy ortodoxo, ¿no? Bueno, tranquilo. No, pero hasta los emperadores pues cometen errores, bro. Claro, por supuesto. Entonces yo me senté hoy y pasaron el audio. Era Chagui con estos dos hablando pelotudeces de los chitos con popcorn o no sé qué vaina. Me pareció divertido, sí, pero me pareció que es muy colombiano esa vaina, ¿no? Poner un audio de una primicia que sacan el domingo 28, no sé, en el Super Bowl. Dígame. Es curioso, ¿no? No, es curioso, es muy divertido, es que es nosotros. Eso es nuestra realidad. Exacto. Me gustó. No voy a repetirlo, pero si a mí me hubiera tocado esa misma posibilidad, la lanzo sin problema. ¿Ah? Claro, sin problema. Sin problema, Lair. ¿Y eso qué es? No sé. ¿Y dónde lo encontró? No, me encontré eso por ahí. ¿Me encontré eso por ahí? ¿Sí o no? Mm. Es imposible. Bueno, ¿estamos en qué ola? Es que yo no me acuerdo. Ah, el mundo al instante. María Juliana, yo fui un poco largo, pero Laura me complementó, porque ya Laura no tiene nota porque estuvimos y yo con los juntos. Ayudé ensemble. Mucho. No, flotador de la mesa no tiene comparación. Sí, dura 12 horas. Pero pasa bueno, usted más bueno, usted no se imagina sí, cómo pasa. Perdóneme. Pero una pregunta, usted al otro día vuelve a la mesa y compra uno, es que no son muy costosos. Uno va renovando flotadores, yo creo que uno es de los que no son más costosos, grandes. Nicky. Claro, pero la renovación hace que sea costoso. Pues ojo, hay que renovar. Si el cocodrilo no es verde, no puedes comprar ese flotador. Y son todos contentos, yo no conozco ningún cocodrilo que esté todos feliz. Los cocodrilos son unos totes de bravos. Sí. Y estos manes están reventados de la risa. Les salen los colmillos, sacan la lengua, tienen sonrisa. Los ojos les brillan. Bueno, ahora sí, parecen María Juliana. Parece una oblea, sí. Bueno, pues el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó que se han descubierto 16 sepulcros de la época grecorromana. Las momias que encontraron realmente estaban en muy mal estado de conservación, pero uno de los hechos más importantes es que en una de ellas se encontró una lengua de oro, que fue colocada allí, según pues las investigaciones, como elemento ritual para asegurar su capacidad de hablar ante la corte de Osiris en el más allá, que es la encargada de juzgar a los muertos, sobre todo de este pueblo egipcio. Bueno, Nico, claro. El mundo al instante. Mire, es que hay un temor que todos los que somos hombres, cuando somos padres, decimos, se nos van a refundir nuestras pasiones porque ya no vamos a tener tanto tiempo, pero eso es mentira. Cuando nacen los hijos, uno puede mezclar con ellos las pasiones, en mi caso el fútbol y la lectura, y ahí uno la pasa muy bien. Por eso estoy pensando en comprarme una nueva SUV, la Suzuki XL7, que es una camioneta gigante, ahí caben todos mis libros, todo lo que yo quiera, y además, si yo quiero, me voy al concesionario y la saco sin cuota inicial. Ahora que eres papá, sigue disfrutando el máximo de tus pasiones con la nueva SUV Suzuki XL7. Tiene el espacio para todo lo que eres. Gracias, Nicolás. Emilio, sigamos con el tema del día, Nico. ¿Cuál es el tema del día para recordar? Si claro, fueras el bouncer, el portero. Sí, del personal de seguridad de una discoteca, ¿a qué tipo de personas no dejarías entrar? Yo a usted lo dejaría entrar porque me parece que es un hombre... Primero, usted sentado en la mitad de la pista pensando como el pensador de Rodán y la música sonar. Exacto. Pero usted pide un asiento y dice, se sienta ahí y se pone a pensar y todo el mundo baila al lado. Y yo me quedo ahí sentado. Y usted se cae y vuelve y se para. Sí, sí, ¿no? Exacto, yo me quedo ahí sentado. Porque de bailar ni hablar, ¿no, mijo? No es así, no me toquen ese vals. Bueno, Emilio, vamos, estamos con música como de discoteca, como música sí. de porteros de discotecas. Bueno, pues está hablando de estar sentado ahí pensando mientras suena la música, pues esta es un personaje que su mujer lo ha dejado plantado esperando afuera de una discoteca, y es el señor Barry White. Mucha gente conoce la versión editada de esta canción, pero esta es la completa. Y tiene una historia maravillosa que Barry cuenta al comienzo. Él está ahí parado afuera de la discoteca, son casi la 1:00 a.m. y dice, no, llevo aquí 4 horas dando vueltas, pensando, hablando solo, hablando de temas del día justamente. Y no, mi chica como que se quedó en la casa. Esto no dio para más. Así que mejor me entro aquí. A él sí lo dejan entrar. Y la canción es esta, Let the Music Play. No. Todos lo conocen en la discoteca. What's up, man? Oiga. Sí, a ver. Love is really a hurting thing. El amor duele. Hey, man, what's happening? Hey, brother, ¿qué pasa, brother? All right. He's got his woman over there. Yeah, how's he doing? You okay? Ese entró con su mujer. La mía se me quedó en la casa. What time is it? ¿Qué hora es? Damn, almost 12:45. Uf, casi las 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. Vamos a ver qué pasa en esta discoteca. Que suene Emilio, por favor, Jonathan. Ahí siempre hay algo bueno pasando. Ah, ¿qué pasa con los corazones rotos? Este es el lugar. Yo como que me quedo aquí. Todo el mundo está entrando y yo aquí pensando. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Just to feel. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Piqueteadita, pero hoy con varias noticias. La primera, Wall Street crece por las ganancias de las compañías. Increíble que después de esta pandemia, durante la pandemia, el mercado de los Estados Unidos llegue a récords. El Standard & Poor's, el más alto en la historia. El Nasdaq, el más alto en la historia. Y los números son absolutamente impresionantes. O sea, por decirles algo, el Dow Jones creció 332 puntos y pasó de 31.000. El sí. Nasdaq creció 170 puntos y ya va para 14.000. ¿Ustedes saben que el Nasdaq en la crisis del año 2009 llegó a 2.000? Está en 14.000. Sí, claro. Y el Standard & Poor's 500, que en el año 2009 llegó a 600, hoy en día está en 3.900. Creo que ha crecido todo esto. La acción de Apple es una locura. Se está en $560 la acción con el split que hicieron de 4 acciones por las antiguas. Y no más, de resto, hombre, impresionante. Yo no puedo dejar de entender la fortaleza de la economía americana. Es muy, muy grande. Y bueno, Nico, yo lo felicito por sus inversiones en Apple, en Google, en Microsoft, en Amazon y en Tesla. Yo no, o sea, no encuentro más palabras que gracias por su visualización y que ayuda a María Juliana y a Laura Hoyos a que pudieran guiar sus fondos de, o sea, sus fondos de inversión sí, a esas exacto. acciones. Gracias, Nico. No, hombre, ni más faltaba. Usted sabe que yo me debo a ustedes. Hombre, Nico, qué cosa tan increíble. Yo de verdad estoy muy entregado a usted, ¿sabe? Ah, sí. Calma. Esa visual económica que tiene. Sí, eso sí. Yo no se lo he visto a nadie. Yo la verdad que me impresiona un poco. Sí. El dólar hoy creció un poco. El dólar. Lo valoré. El dólar creció un poco, ¿no? Para que sepan hoy. O sea, el dólar se revaló un poquito. John Torres nos explica que subió 36 pesos. Y pues lo otro es que el oro bajó ya. Es que cuando sube la bolsa, baja el oro. Está ya en 1794, lo tuvimos por encima de 2000, ya ha perdido el 20% de su valor, ¿no, Nico? Sí, claro. Y el petróleo ya en 59. Cosa que yo había dicho en su momento, sí. Laura, ¿tu opinión de las predicciones de Nico de hace 8 años? No, es fascinante. No entiendo por qué no le hacen un documental a Nico, como de su seguimiento. Pero no es la bolsa, es también el fútbol. Es los entrenadores de Colombia, son las copas del mundo, del cine, de la música, de todo. O sea, yo realmente, yo no sé qué hago en este los hidrocarburos. Uy, en eso es fuertísimo. En el fracking es un monstruo. ¿Sabes qué no entiendo? Sí. Pues además de qué hacemos todos en este programa, ¿qué hace Nico? Nico, de verdad, deberías monetizar todo ese conocimiento. Por eso estoy en este programa. De siempre compartirnoslo monetizar todos los dólares que tiene afuera y traer un poco de plata a la economía colombiana, hombre. No, lo hago diariamente. Lo que pasa es que ustedes saben, los esfuerzos grandes que hace el humano son invisibles para el pueblo. El tema del día, Nicolás, es que quisiera leer unos tweets antes de darles paso a esta sección que se llama Yo sé quién sabe lo que vos no sabe. Claro, el tema del día es, si fueras del personal de seguridad de una discoteca, ¿a qué tipo de personas no dejarías entrar? Yo también sería igual a Terra escribiente. Miro los zapatos y el que tenga zapatos sucios, rotos, viejos, feos, no entra. 5-8. Fregao. 5-4. Roberto Bello, al que llegue borracho. Muy buena. Ese es bueno porque mucha gente llega, tiene toda la razón. Pamela Barbariche dice, me imagino que la fiesta la organizamos juntos en un lugar bien lindo en Singapur y que el lugar tenga ascensor para el penthouse. Yo escogeré las chicas bien lindas, yo seré el filtro, pero para los hombres tú serías mi filtro. Complementa. No, Tánico. 0-1. Oiga, ¿sabe que Pamela usted un día le va a poner la mano simbólicamente? O sea, no, virtual. Hombre, tranquilo. Un día como hoy, pero en el 2007, Prince se presentó en el Super Bowl, Super Tazón. Uh-huh. No dejaré entrar a mujeres mayores de 25 y a hombres menores de 45. Los hombres deben hablar cháchara en la entrada y las mujeres no pueden llevar tenis ni sandalias. Y aquí viene Cucho, me hacía falta Cuchito hoy, ¿sabe? ¿Qué dice Cucho, hombre? Sí. Esas viejas que le sacan las espinillas a sus hombres en la fila. Y los manes que tengan ese mapa de sudor en las axilas. Cucho, ¿no, Tánico? 5-4. O sea, ¿usted por qué, a usted Cucho le parece un ídolo, Cucho, no? Es ídolo. A usted también le parece ídolo. Sí, pero algunos son muy burdos. Pero es que no usa una mala palabra. Es que, no, pero y es que estas viejas que le sacan las espinillas a sus sementales en la fila. Pero, o sea, pues, yo es que lo que pasa es que yo lo adorno. ¿Hay algo de mentira? En esa frase. Pues si yo voy con esa persona, yo esa segunda parte del semental no me funciona. Digamos. No, pues a mí tampoco, pero digo. Por eso, entonces no es tan correcto. Pero. No dejaría entrar a ningún futbolista colombiano, especialmente al Tino Pistolas, Samira. No, hombre, dejen al Tino. No dejaría entrar al mantenido Cárdenas ni con Ana Lucía, Samira. Y ya. Los señores tipo Cabellos Pedro el Escamoso y Jorge Cárdenas, sí tiene experiencia, pero en Luna Verde, yo no sé nada de lo que estoy leyendo. Luna Verde. ¿Listo? Era el grupo, era un grupo... Claro. Él fue cantante. Qué calor, adolescente, qué calor. Sí. Claro, ay, qué calor, ay, qué calor. Esa es Carito esa Sabino salió de ahí. Ah, no, ya me retiro de la vaina, hombre. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Cachaciños criollos. Bueno, ahora sí. A ver, Nico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Empieza a hacer la lista. Dele. Defensor Sporting, San Lorenzo, La Coruña, Gremio, Tecos, otra vez San Lorenzo, Nacional, Cruz Azul, otra vez Nacional, América, Tecos, otra vez... Nacional, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis, Tigres, River, Beitar Jerusalén, otra vez River, Real Sociedad, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Nacional de nuevo, Rosario Central, Aucas, otra vez Nacional, Sol de América, Santa Tecla, Bangú, Central Español, Deportes Puerto Montt, Audax Italiano, Deportes Magallanes, Río Branco, Santa Tecla de nuevo, Boston River, ahí van 39. Pues Sebastián Washington Abreu, que es el futbolista que más camisetas ha vestido en la historia, más clubes ha estado, llega a su equipo número 40 porque lo va a fichar el Athletic Club de Minas Gerais de Brasil. Tiene 44 años. Yo creo que es la nota más mala. Le del, digo. Del mes. Laura, ¿tú qué opinas? Tengo una más mala. No. Ya pues, tengo no, una más el mala. Ladrillazo, no, Jonathan, por favor. Es que ¿sabes qué pasa? Podría haber sido peor. Pero se me dio un uy, qué bodrio de nota. Ladrillazo. Nadie entendió nada. Ok, give it to me. Uy, no. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Laura. Bueno, pues con las autoridades del Departamento de Seguridad Pública de Texas, les tocó pedir disculpas después de que sorprendieran a todos los residentes del estado con una inusual alerta de emergencia. Resulta que ellos tienen un mensaje que se llama Amber Alert o la alerta Ambar. Esta es una señal que se utiliza para advertir sobre niños desaparecidos y fue enviada 3 veces. Y en esta advertencia pues se afirmaba que Chucky, un personaje ficticio conocido como el muñeco asesino, pues había secuestrado no es a ficticio, su hijo. Hay gente en la vida real que se parece a Chucky. En mi mente tengo a dos. Sigue. Pero acá lo que decían era que realmente había hecho una aparición Chucky y pues estaba reseñado ya, digamos que decía como cuál era su edad, cuál era su peso, su color de pelo, su raza, o sea, en una alerta pues que se supone que debe ser una cosa muy seria. Obviamente pues les tocó salir a pedir disculpas porque la gente quedó un poco desorientada al ver que tenían que estar alerta porque Chucky había secuestrado a su hijo. No sé qué pasa en Texas últimamente. De verdad, están... sí. Nico, yo sí, le hago usted una pregunta. Usted me dice que usted esté sentado solo con su hija en el cuarto viendo el Mandalorian con María José, la que sea. Y de pronto se abre la puerta y entra Chucky. ¿Usted qué hace? Yo me puedo pensar. Estoy alarido. Me muero de un infarto ahí. Yo me petrifico. Estoy Chucky, alarido. ¿Cómo mataba? Es que yo no me acuerdo cómo mataba a Chucky. Con una, cuchillo. Con un cuchillo, sí, con un cuchillo. Con cuchillo. Pero entra Chucky y dice, hola María José, vengo por ti. ¿Usted qué hace? No, mejor dicho. Corra, le digo, corra. Cierra la puerta, digamos, y arranca sí a correr y a dar volteretas como el Mandalorian. Y con ese cuchillo afilado y lo mata. Claro, a mí le dice a usted. No, segundos. Le dice a usted. Yo quiero que usted vea cómo mato a su hija y después usted se va. Así va a ser. No, ¿usted qué hace si entra Chucky? Venga, sentémonos y hablemos rico, tranquilo, hombre. Venga, ¿pero Chucky era muy diabólico? Uy, ¿qué? Era muy requete diabólico. Terror. María Juliana. Bueno, pues estoy leyendo una noticia de la BBC de una información del ministro de Educación de China que está pidiendo a todos los institutos educativos del país que por favor refuercen las clases de educación física y tengan mucho cuidado a la hora de contratar a los profesores, que porque los hombres, según él, los hombres en China se han vuelto muy femeninos, que tiene que haber una forma para que desde el colegio y desde las asignaturas que los profesores ojalá sean hombres que hayan hecho una carrera promisoria en los deportes, hombres bien masculinos, que porque la juventud sea feminizado, según él. Obviamente esto lo han criticado muchísimo en redes sociales y lo han catalogado de sexista, pero el ministro de Educación de China habla muy en serio y de verdad va a tomar cartas en el asunto. Muchas gracias. Ya leímos los tweets, El Mundo al Instante, la historia del jugador que tiene 40 fichajes y tiene 44 años. El ladrillazo de la semana. No, y bueno, Emilio, pues vamos con música sobre el tema de tema del día, Nicolás, para impulsarlo en nuestras redes. Claro, mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Si fueras del personal de seguridad de una discoteca, ¿a qué tipo de personas no dejarías entrar? Yo le recomiendo que sea más suave con Pamela Barbariche. Es que pues usted debería entender que ya yo le produzco cierta emoción como hombre. Y eso no es pecado, pero trate de apoyarla, Nico. No, pero yo la apoyo. Yo no, ¿con menos uno siempre? Pues hombre, eso es una manera de apoyar a la gente. Bueno, vamos con música. Ok. ¿Se acuerdan que recientemente estuvimos hablando del temita de que Adele, eso de que no puede hablar de su exnovio en sus canciones va a ser difícil? Pues esta canción en su versión original por Adele, yo creo que es una de las canciones más tristes que puede haber. Y de hecho es una de las más famosas de ella, pero esta versión me pareció tremenda. Una versión funky por una banda de Nashville que se llama Tim Akers and the Smoking Section. Hicieron este cover en el 2017 de esto que es Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about the way it used to be when we were younger and free. Forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you never seem to be home. To talk about myself, I'm sorry. I hope you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that both of us are running out of time. From the other side, I must have called a thousand times to tell you. At least that I can see a try. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Voy a hablar de cuatro mujeres. Gina Presley filmó escenas de sexo hasta 3 veces al día. Ahora se llama Britney Ruiz. Vea. Crystal Bassett apareció en más de 100 películas porno y ganaba casi $800,000 al año. Chrissy Moran empezó en el porno en el 99 y entre el 2001 y 2006 actuó en más de 80 películas dañadas. Teresa Carey comenzó en la industria de adultos a los 17 años, luego de ganarse un concurso de belleza. Melissa Scott, pues hombre, era muy dañada. Sí. Se casó con Doc Scott. Yo no sé qué pasó en esa relación. Y la pregunta es, ¿fue bailarina erótica? Todas hoy en día hacen lo mismo. ¿Qué hacen estas mujeres hoy en día? Música. Ya se va a acabar la música, no voy a poner más música. Vamos a leer. Laura Hoyos, youtubers. Se dedican a ganar plata en OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans, María Juliana? Qué pena. Es una aplicación de contenido. Es una aplicación, no, es una red social de contenido explícito. No, porno. Sí, no, pero hay porno. De todo. Pero pues sí, sí hay de ha todo, cogido exacto. Fama por eso. Pero el por el contenido fans, explícito pues, y porque las personas... Pues, o sea puede salir Orlando Rivera como el pensador de Rodas mirando al horizonte. Totalmente. Con las y quien quiera ver esa foto, Orly, debe pagar por verla. Debe pagar una plata, exacto. Sí, como una suscripción. A mí me tienen que coger a disparos para pagar una foto. ¿Usted, Nico, pagaría por esa foto? No, hay posibilidad humana. Sí, May, o sea, lo tiene que votar a uno al cadalso, hermano, listo. Sí. Orlando Rivera, son productores de películas porno. Nicolás Samper, son productores de películas de cine rojo. Y Laura Natalia Franco, OnlyFans. Sí, son como webcamers. Menos uno para todos, ya nomás. ¿Qué hace? En los originales. Yo voy a leer la vaina, un minutito. Tenga la paciencia porque si no la tiene. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Cortesía de World Culture Lab, Mauricio Amado, buenísimo arepaso. Jenny Presley, pues era muy dañada y ahora se llama Britney Reese y se casó con un pastor y es pastor en Santiago. ¡No! ¿Cómo es que le va esa vaina? Crystal Bassett apareció en más de no sé cuántas películas y junto a su esposo David fundaron su propia iglesia llamada New Beginnings Christian Life en Fulton, New York. Chrissy Moran empezó en el porno en 1999 y actuó en más de 80 películas y fue arrestada por el Espíritu Santo, así que Moran se convirtió en una cristiana devota. Teresa Carey comenzó en el porno a los 17. Ahora pasa sus días compartiendo su testimonio en universidades y como pastora estudiando la Biblia. Melissa Scott dejó la industria cuando su esposo murió, Doc Scott, y se hizo cargo del centro de este hombre en Los Ángeles y es pastora. Y finalmente... hay una que la jaló Dios, esta, Teresa Carey. Un día sintió el tirón de Dios. ¿Cómo? Sintió el tirón de Dios y Jesús la cambió. Y muy dato polémico. Curioso, muy polémico, Nicole Mitchell fue famosa pastora cristiana. Decidió cambiar su vida para dedicarse a ser bailarina erótica. por muchos años fue líder hasta que abrió una cuenta en OnlyFans. Pero es que esta Nicole Mitchell no está en las que yo le leí. Ah. Entonces, ¿cómo va el repaso, Laura? Estuvo bueno, ¿no? ¿Por qué a nadie se le ocurre que tú esa gente que está dañada? Lo pensé, pero dije, ¿será que es? Pero es que lo lógico, no, por la ¿qué lógica dijiste, Nico? No, productoras de películas, pero yo pensé, okay, ¿será que las viejas se volvieron monjas o pastores cristianas o alguna vaina así? Pensé más, le hubiera puesto más uno, eso es todo. Bueno, se fue. Bueno, pero acuérdese que usted se fue al barranco con todos. Se fue. Lo que me gusta es el número de Orlando, no más. ¿Cómo vamos, Laura? Orlando tiene menos 10 puntos, es María Juliana menos 10, tiene... 4 días de programa, eso es muy fuerte. Sigue. María Juliana tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos, yo tengo menos 5 puntos y Nico tiene 5 puntos. La diferencia entre Orlando y Nico son 5. Despegamos, por favor, Monsieur Saavedra. Tema del día. Si fueras personal de seguridad de una discoteca, ¿qué tipo de personas no dejarías entrar? Música del día, Emilio. Ok, vamos con una canción del 76. Esta fue una One Hit Wonder, solo tuvo este éxito. Cantante de Alabama, ella se llama Candy Staton y esto se llama Young Hearts Run Free. Sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. La migración venezolana parece haberse vuelto un negocio para algunos. A través de las redes sociales se están vendiendo los viajes de los migrantes para pasar por Arauca como si fueran un paquete turístico con seguridad total. Es que de verdad, y son hechos por venezolanos, ojo, ¿no? Sí, claro. Según esos anuncios, el viaje que se hace por carreteras venezolanas en bus incluye un refrigerio ligero, hidratación, pase de trocha, asesoramiento total, pago de alcabalas. Las alcabalas son los retenes en Venezuela. Claro. Una atención personalizada y enlaces internacionales para quienes tienen en Colombia o seguir para otros países. Sí. Se anuncian las fechas de salida, se dan unos números en Venezuela y otro de los avisos incluso recuerda que el traslado se hace en unidades con aire acondicionado y se ofrece el acompañamiento hasta el terminal de transportes de Arauca. Y bueno, y los planes van desde $30 hasta los más sofisticados que lo llevan a usted hasta Chile, que valen $700 por sacarlos de Venezuela. Bueno, está bien. Es que de verdad, o sea, ¿qué nivel de delincuencia? Terrible. Y nosotros todos los días recibiendo más gente y todos los días, pues con menos vacunas no porque no tenemos, con menos plata. Listo. Nicolás, los malandriles. Mire, pues en Rumania hay un debate muy largo porque en la iglesia de Suceava se cumplió con el ritual ortodoxo de bautizo. El sacerdote sumergió 3 veces en el agua bendita a un bebé que estaba llorando mucho y lo sumergió 3 veces. Bueno, en la noche el bebé falleció. Hicieron la... ¿Lo ahogó? La autopsia, y en la autopsia se revela la presencia de líquido en sus pulmones. La fiscalía abrió entonces una investigación contra el sacerdote ortodoxo por homicidio, pero ante las críticas, porque mucha gente está pidiendo que se cambie el ritual, que es esa inmersión del niño en una pileta, están diciendo, ¿por qué ustedes no hacen más bien... ¿Por disparos? No, tranquilo. ¿Por qué no hacen ustedes el cambio de ritual un poco más cercano al del catolicismo, que es un chorrito de agua en la frente? En la fontanela, ¿no? Que le claro, sopla y queda otra vez. Tose ahí de una el bebé. Y qué podría. Ante las críticas, el portavoz de la iglesia ortodoxa, que se llama Vasile Banescu, dijo que los sacerdotes no van a cambiar ese ritual, que ellos van a pelear hasta las últimas consecuencias para que se mantenga la tradición. Un niño muerto, ¿no? Por cuenta de la tradición. Por eso hay que cambiar la tradición. ¿Qué tal, por ejemplo, ponernos en unas planchas calientes las paticas? Algo diferente, digo yo. No, tranquilo, hombre, cálmese. No, yo estoy tranquilo, pero usted ocurre sin un ritual más interesante. Porque es que el de la cabeza, pues los niños empiezan a toser porque tienen la fontanela abierta. Laura, ¿a ti te gusta ese comentario de la fontanera o ya estás absolutamente mamada? No estoy tan familiarizada, no lo escucho tan seguido, ¿sabes? Todos los programas. Fontanela. La fontanera que usted le sopla. ¿Esa es la que se sopla? Claro, esa. Ah, ok, sí tengo vagos recuerdos. Exacto, y mientras tanto estás viendo la película La Mano, que es la mejor película de la historia. De Michael Caine. Obviamente, claro, con Michael Caine. Y escuchas The Wizard con Black Sabbath. O sea, ¿qué más? Por supuesto, ¿qué mejor plan? Y eso es en todos los programas lo mismo. Igual. Y ves cualquier cosa que haya hecho Billy Martin. Claro. De Black Sabbath, sí, todos los días. A ver, María Juliana, picadita. Picadito, un asesinato que sucedió en Soledad Atlántico este martes y fue un hombre llamado Jonaikel José España, de 19 años. Pues él se encontraba en su casa en la noche de este martes, justamente 2 de febrero, cuando a su puerta llegó David Moisés Campillo Yudex, de 29 años, quien tenía un arma en la mano y sin mediar palabras, sin decirle absolutamente nada, le propinó 3 disparos. Resulta que John Michael José España aparentemente era el amante de su mujer. Después de matarlo, David se subió a la terraza y se suicidó. Eso es ira e intenso dolor. Claro. Yo me acuerdo pues de eso. Eso es que existía antes esa figura. ¿Ya no? Creo que ya no. Laura, por favor. Tu pene es mío. Ese era el mensaje que le enviaba. No, pensé que estabas diciéndome eso y me pegué un susto porque... No, quedas con nada. No se emocionen. Pues no, ese no era el mensaje. No, ustedes tampoco. Ese era el mensaje que enviaba. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es que qué ordinaria resulta que era el mensaje que les enviaba un hacker a las personas que tenían jaulas de castidad. Esto es como una especie de juguete sexual que se conecta a internet y no te permite tener erecciones. ¿Cómo? Pero pues obviamente al conectarse a internet pues necesita de una clave que la puede tener otra persona. Pues este hacker obviamente cambió muchas claves de personas que tenían estas jaulas de castidad y les enviaba ese mensaje. Para liberarlos de eso pues les pedía una suma importante en bitcoins. Pero es un chico bastante malo, pero pues igual pero muchos cayeron porque les gusta ese tipo de juguetes sexuales. Lau, pero jaulas para ver si entiendo, castidad. Sin la clave no se puede abrir la jaula. O sea, queda... Ajá. Sí, se o sea, la clave es para abrirla. Necesitas una clave para... Ajá. Entonces, pues no creo que sea tan buena idea tener un dispositivo conectado a internet. ¿Cómo se les ocurre, hombre? Va y no hay señal de internet y uno qué hace. Sí, por ejemplo, exacto, se cayó el internet. Eso es lo que yo pienso. No, se cayó el internet y uno... Y eso sería lo menos grave, ¿no? Pero pues caer en manos de un hacker... ¿Te parece que es lo menos grave? Que te pida bitcoins... No sé. No, pero pues... No, pero le toqué donde yo me imagino que una recarga de internet, Nicolás. Pero yo imagino que se puede forzar, ¿no? O sea, como una sierra eléctrica, pero que es cegueta, a punta de cegueta. Pues no sé, pero me imagino que en un caso extremo se podría o no. No, la verdad es que no tengo ni siquiera en la cabeza la imagen de la jaula de castidad. Lo voy a buscar. Bueno, vamos al tema del día, Nicolás. Claro, claro que sí. Si fueras un personal de seguridad de la discoteca, de una discoteca, ¿a qué tipo de personas no dejarías entrar? Al que venga con carita de pitbull y me huele el mentón, le digo pa' fuera papi con sus nenés. Saludos a los granjeritos, mando una foto con Guillo Arango, @ ustedes me valen no sé qué vaina, no sé quién es ese, @ Germán Ilustres y @ los originales. Y falta, por supuesto, Nicky Samper. Mire, pues. Una foto más fea que antigüedad. No alcanza a cuadrar bien la cortinilla de los malandrines con la canción El Preso, dice Gabriel Pinzón. Sí. Dado los índices de impunidad de este país, la canción de la cortina debería ser Juanito Alimaña, Pedro Navajas o algo similar. 0-1, Nico. Sí, tranquilo, 0-1. Descubrí por qué el gran Barry White es ídolo en este programa. Hace los mismos de Nicolás, pero un poco más afinados y sofisticados. Escúchenlo pues detenidamente. 5-4. Sí. Entra Chucky al cuarto de Nicolás y su hija y Nico empieza a contarle las últimas formaciones de Platense, Alianza Petrolera y Deportivo Bogotá y lo funde, o sea, no va a atacar a nadie. 5-4. Samira, hace muchos años no he escuchado la expresión cine rojo, es la única que vale, Samira. Esa es una gran expresión. Entra Chucky al cuarto de Nicolás y Nico le empieza a contar las últimas formaciones y resultados de Platense, Alianza Petrolera y lo noquea. Si de entrada el man me dice, mi Bessi, ¿a cómo es el cover? Ni de riesgo por la integridad de las pertenencias de los demás asistentes. 5-4. Listo, vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos entonces ahora con... Esto, esta es una canción de dance realmente que hizo Queen en los 80 y de hecho fue basada en un clásico de Chic, fue basada en Good Times. Aquí está Another One Bites the Dust. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. Bueno, esto es, ¿cómo decirlo? Yo creo que es arriba y abajo, porque... Es que yo no me acuerdo si esto hablamos de esto, pero bueno, no me importa. A ver. Una mujer se ganó la lotería. Es que hemos hablado mucho de loterías últimamente, sí, ¿no? Es que... Y se ganó, digamos, repartido, no se ganó todo el premio mayor, pero sí se ganó más o menos $700,000 australianos en la lotería de la señora. Que eso tengo entendido que es una plata, pues, importante. Entonces le preguntaron, venga, y porque ustedes saben que en países civilizados el que se gana la lotería tiene la opción de decir si se la ganó o si no, si quiere que lo reconozcan por haberse ganado la lotería y tomarse la foto con el cheque, pero hay esa opción. Tú te puedes ganar la lotería, no sé, en algún lugar del mundo y tú dices, hombre, yo sí quiero que me vean y saquen una foto y tal, y hay gente que dice, no, yo sí prefiero guardar y preservar mi... Permanecer en el anonimato. Exacto, que nadie sepa que yo me gané eso. Bueno, la señora sí se puso un poquito más, más en ese caso feliz, por supuesto reveló su identidad y tal. Pero a mí lo que... Hasta ahí todo es arriba, ¿no? Porque se gana un premio de lotería, en fin, no es fácil. Pero a mí lo que sí me parece abajo es lo siguiente. Porque le dijeron, es que yo tengo una pequeña tradición para comprar cuando compro lotería. Entonces le dijeron, ¿qué? ¿Qué? ¿Usted qué hace cada vez que compra un boleto de lotería? Primero enciendo una vela verde. Después como un trozo de chocolate negro. Y digo, tengo suerte. Qué señora tan ridícula. Abajo. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Eso era lo que ibas a contar, Nicolás. ¿No te parece el colmo de la ridiculez? Pero espérate, ¿pero le funcionó? Prende una vela verde, es que es para hacerlo. Perdón, las que haya tenido que hacer, Nicolás. Hay gente que no ha hecho una vez esa idiotez. La lotería. Y tiene más plata que ella en lotería. Deje que estoy anotando. Vela verde. Voy a decir la receta, mira. Sí. Primero, enciendo una vela verde. Sí. Luego... ¿De cualquier tamaño o necesita ser de un tamaño particular? No, ponle que una vela verde estándar. Ojalá verde esmeralda. Verde esmeralda, listo. Sí, exacto. Segundo, como un trozo de chocolate negro. ¿Qué? ¿Por el 80% por ahí puede ser? Sí, o ponle 100%. Si digamos estás corta de plata, puedes coger una pastilla de chocolate del de molinillo y la muertes. Digamos, chocolate Luker. Sí, exacto. Hay un... Ese es un paliativo. Si no tienes como el chocolate a la mano, no sé, un chocolate bueno, le pegas un mordisco. Sí, le pegas un mordisco a una cocoa, pastilla de cocoa, listo. Sí, exacto. De pronto te ganas el chance, ¿no? No la lotería. Cacao, no. Cacao. No doy garantías. Luego hago... No. El número 3 con la cola. ¿El número qué? ¿3 con la cola? Sí, claro. ¿Y será que si uno hace el 8 es más efectivo? No, pues me parece un poco más polémico por los versos que puede generar. A mí también. Ok. A mí también, yo no escogería ese número. No es el número de la suerte. Si tú quieres, pues. A menos de que tú quieres claro, que es hacia tu suerte. Cada quien es diferente. Yo... Te digo, yo no haría ni uno, pero prefiero no hacerlo. Y yo prefiero final, seguir así como sin plática. ¿Cierto, Lau? No, pero ¿cómo así? El 8. Sí, no, el 8 te digo. Mañana me pongo una volqueta de velas verdes. De pronto sin comprar la lotería. Y al final dices, tengo suerte. Pero sí, gritas conmigo. Grito, tengo suerte. Eso. Y ya. Bueno, listo. ¿Tienes la receta? Te aviso, te voy contando, ya la anoté aquí. ¿Sabes qué? Yo creo que no me vas a avisar, porque cuando te lo ganes... No le... me desaparezco, sí. No me ven ni el polvero. Exacta, bueno. Bueno, pero es que yo... todo es tan confuso en esta nota. Sí, es una nota llena de caos y sobre todo de confusión. Lau, ¿arriba o abajo? Pues arriba. Y es Angelina Jolie, que el próximo mes de marzo va a vender un regalo que le hizo Brad Pitt. Todo esto va a ser en el marco de una subasta que va a hacer Christie's, y pues el regalo pues es algo bastante curioso. Yo no sé si ustedes tengan regalos de sus exparejas de este ¿sabes tipo. Sabes que yo creo que... Ah, no, pero no, sí, de ese tipo, pero sí tengo, pues, tengo, o sea, unas revistas en gráfico, tipo, por ejemplo. Ah, bueno, pero ¿ustedes no sé si guardan regalos como de ex? No. Pero que le sirvan. No, claro que sí, pues si me sirve, claro. ¿Yo por qué lo voy a botar? Por eso, bueno, yo tengo una revista, sí, el gráfico de River del 89 y no, no claro. Lo voy a botar. A mí me importa un carajo. Sí, a mí también. Pues bueno, eso fue lo que hizo Angelina Jolie, porque resulta que el regalo es un cuadro que pintó Churchill y se lo regaló a Franklin Delano Roosevelt tras la conferencia de Casa Blanca en 1943, donde pactaron la estrategia para vencer a la Alemania nazi. Éramos tan este cuadro, cuadro se puede llegar a vender por 3.4 millones de dólares. No. Así, Nicolás con la revista El Gráfico. Revista El Gráfico de porquería. Exacto, eso quería yo, Nico. Y se sentía súper importante, ¿no? Y Nico, ¿pero qué? Yo tengo un gráfico. Sí. Revista. Para saber que el día que yo me muera envuelven vajillas con esa revista, bueno. Exacto, pues eso es el regalo que va a dar en subasta ahora Angelina Jolie, que en algún momento se lo dio con muchísimo amor Brad Pitt, y ahora pues... va a terminar en manos de la persona que tenga los 3.4 millones de dólares para comprarlo. Dios mío, bueno. Qué locura. Bueno, vamos con música, Emilio. Me dijeron que ya, música. Vamos entonces con esto, vamos a continuar con música discotequera, hablando del tema del día. Esta es una canción que hizo Sophie Ellis Bextor en el año 2001 para su disco Read My Lips. Esto fue número 3 en el Reino Unido y se llama Get Over You. Un estudio de la Universidad de Harvard en Cambridge. ¿Cómo? Es que estoy con Eduardo Piña. Señaló que la gente que se vacuna contra la COVID-19 debería seguir usando tapabocas y manteniendo el distanciamiento. La razón, dicen, es porque como se hicieron tan rápido las vacunas, no hay claridad si las personas vacunadas transmiten el virus a otros. Claro. Puede que los vacunados ya comprobaron que están protegidos, pero no está confirmado que con un estornudo no hacen un poco de daño en el medio ambiente. Y esto calculan que pasaría este conocimiento dentro de un año, por lo cual recomiendan, pues que, como no se sabe, pues que pues se pongan un tapabocas para no hacerle daño. Claro. Al prójimo, es como la palabra más bonita, yo creo. ¿Sí? Corta y floja. No puedo decir nada más, Nico. Sobre todo más floja que corta. Exacto, listo, Nico, dele. ¿cómo se llaman esos tipos? Un agente inmobiliario. Ya, perdónenme, es que se me fue el término. Un agente inmobiliario en Nueva York publicó la semana pasada en su cuenta de TikTok un apartamento. Y el video tiene la leyenda, es el peor apartamento de Nueva York en la historia. El apartamento tiene un único cuarto sin baño, sin cocina, sin espacio para la nevera. ¿Sin solo vista, con una sin ventanas? Neverita chiquitica, chiquitica, chiquitica, un tris y un closet. El apartamento queda en el West Village, pero no dieron la dirección exacta. Luego hay que una ducha y un baño en el pasillo. Todo es muy, muy, muy precario. Precario. ¿Cuánto Oígame, vale la ¿tiene ventanas? No, dele las gracias a que tenga ventanas. ¿Sabe cuánto vale el arriendo? No. ¿Cuánto? $1,650. ¿Y ya lo alquilaron? No. Sí, yo creo que sí. Pero 1,600, porque es que el arriendo promedio en el West Village está, de acuerdo a unas tasas inmobiliarias, a $4,400. El promedio. Uf. Del arriendo. Yo me digo que el baño es uno por piso, la ducha, se bañan todos los del piso afuera. Sí, claro, eso es así. ¿Pero que en el patio, así en el corredor? Sí, y el baño tampoco es muy bonito, pues, así que yo le diga. ¿Pero también es comunal? Sí, está ahí en el pasillo. O sea, la taza está en el pasillo y la taza, claro, es movible. Son compartidos por todo el edificio. ¿Se la puede meter dentro del cuarto movible y la No, no, no. El baño es compartido por todos los del edificio. O sea, usted tiene que tener una llave. Tiene que tener, claro, usted tiene que tener. Y hay un solo baño. ¿Y en qué piso es? ¿Noveno? No, no, no especifica el piso, pero dice, usted si quiere ducha o pues ir al baño, tiene que tener dos llaves, que son las que funcionan. Ahora, no me pidan tampoco frescura porque no tiene lavamanos el baño. Perfecto, a mí me gusta, o sea, simplemente un antibacterial y alcohol. $1,650 arriendo. ¿Y ya lo alquilaron o hay cola? Eso en plata colombiana son, ¿qué? $4 millones de pesos. No, señor. Sí, casi cuatro. Son 4 por 6 millones de pesos. ¿1,650? Sí, multiplica. Ah, 1,650, sí, claro. Yo no sé dónde estudiaron matemáticas. No estudiamos. Hay 600. Sí, señor. 5,940,000. Sí, sí, sí. ¿Qué tal esa velocidad mía? Mejor dicho. Bueno, yo fui eximido de la Universidad San Marino. ¿Oyó? Bueno, cálmese. De todos los exámenes. Con Lorna Paz. Bueno, bueno. Qué flojera, pero bueno. Es que no puedo hablar porque si me ponen la hora, yo me fresco, boto. fresco. Y estoy jugando con cosas delicadas. Bueno. Sí, por eso. Pilas. No. Es que llega un punto en que uno ya no aguanta más. No, pero aguante. Vamos con el tema del día, Nico, a ver si se logra. Si última vez que los leo. Si fueras del personal de seguridad de una discoteca, ¿a qué tipo de personas no dejarías entrar? No dejaría entrar al hombre que va con un grupo de mujeres. Termina tomando por cuenta de los amigos que les caen. 0-1. 0-1. Y no hay más. Ahí terminó. ¿Ya tiene un ganador o no? Ya lo párelo, voy a mirar. Por favor, sí. De una vez para que no lo coja de sorpresa. Le pregunté, bueno, Jaime, a mi hermano el tema de la vacunación en Nueva York. Varía por estado, ¿no? Pero en Nueva York empezaron con primera línea y mayores de 75. Eso en Nueva York y en la mayoría de los estados. Y sí, no, poco a poco se ha ido bajando en Nueva York. Van en 65 años en este momento. Mayores de 65. ¿La primera línea? No. Primero fue primera línea y mayores de 75. Ahora van en mayores de 65. Esa es la segunda línea. Sí. Pregúntale bien, porque me dijeron también que la de 65 bajaba un poquito. Ajá. ¿Que cómo va la vaina? Ahí es, eso fue lo que me pero dijo. Es que trabajadores no me de primera línea de la salud y mayores de 75 fueron los primeros pero no en vacunarse. Pueden, pero ya no pueden ir en 70, en 65. O sea, no pues pueden ir ya en la segunda línea. Trabajar en un hospital y eso es lo que me está diciendo. Pero puedes preguntarle y que nos aclare si ya están vacunando segunda línea, o sea, que si ya acabaron con la primera línea. La primera línea es un jurgo. pregúntale si puedes, pero si es mucho esfuerzo, no te preocupes, María Juliana, paisita consentida, no hay afán. No, es que no me quedó claro. Yo oí por otro lado que la vacuna de la primera línea, de la segunda línea, le iban a bajar de 65. Pero yo no sé si ya acabaron la primera línea y si ya están en la segunda línea o si es que la primera la bajaron a 65. ¿Tú me entiendes la pregunta? Tu sí, no, pero la primera, o sea, la primera, es decir, el primer grupo de personas que vacunaban eran trabajadores de primera línea, es decir, todo el personal de salud y mayores de 75. Esa era el primer grupo de vacunados. Pues me dijo, si han ido bajando poco a poco en Nueva York, ya van en 65, pero ya le pregunté si ya acabaron con todo el primer grupo. Exacto. Y si hay alguna posibilidad que a los 60 lo cojan a uno y lo atiendan, ¿tú me entiendes? Sí. Si él es doctor, nos podría ayudar. Es una gran, gran información que nos puedes dar. Ay, ¿sabes qué le pregunté ahorita? ¿Te acuerdas de quién fue el que dio la nota ayer del trasplante de brazos y de cara? Yo. Eso fue en el Langún, ese es el hospital donde trabaja él, y eso fue hace 6 meses, y yo le pregunté tan raro, ¿y por qué hasta ahora veremos la noticia? Y me dijo, no, porque es que esos trasplantes generalmente fracasan, es muy difícil, entonces se maneja con mucha prudencia y solo cuando el paciente ya, digamos, pasó una etapa de recuperación importante es que se da la noticia. Le pregunté incluso bueno, si era difícil contactarlo, me dijo que sí, que de nuevo eso era difícil. ¿Pero cómo es que no puede hablar? Nos toca mandar una paloma mensajera con mensajes, ¿sí o no, Nico? Pero sería bueno. No, hagámosle, pero busquemos las palomas del concurso chino, ¿no? 5,000 kilómetros sin parar, ¿no? Y lleva el mensaje, ¿no? Ayúdame con ese tema que yo estoy muy confundido. Porque, por ejemplo, en Colombia pues no ha llegado nada. En Colombia es de 80 en adelante. Y segundo grupo de 50 y ¿de qué? De 60 a 79. Y el tercer grupo ya hasta de 16 a 59. Pero entonces es que yo no sé, yo oí, es que yo eso lo oí de una persona que no es médica. Hermano, en Nueva York están bajando la vaina, está en 65 y ya pronto la ponen en menos de 60. Entonces de pronto es carreta. Tú sabes que los colombianos hablan mucha paja. Bueno, don Emilio, ya acabaron los tweets para que la gente ya no escriba porque ya no se lee más. Y me gustaría que pues faltó un homenaje. Y ese homenaje es importante y pues estamos en música de discoteca y esta fue muy importante de comienzos de la década de los 80. Adelante, Emilio. Pues un día como hoy murió en el 2016 Maurice White, que fue el creador de Earth, Wind & Fire, que yo creo que es la banda de R&B más importante de todos los tiempos. Y ellos formaron parte de esa movida. A ellos nunca les gustó que su música la consideraran disco. De hecho, ellos solo hicieron una canción que ellos consideran disco, que es Boogie Wonderland. Y él murió de cosas relacionadas con un Parkinson que tuvo durante muchísimos años. En el 2016. Vamos a recordarlo con una canción importantísima que hizo Earth, Wind & Fire en el 81. Del álbum Raise, aquí está Let's Groove. El consultorio del Doc en los originales. Una nueva y fatal enfermedad que está matando a los chimpancés en un santuario en Sierra Leona ha sido reportada por primera vez por un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin-Madison. La enfermedad también estuvo en el periódico Natural Communications y es causada por una bacteria. Y bueno, es una devastadora pandemia de los chimpancés. Y pues ese podría ser el nuevo COVID. ¿Qué opinan? Bien, ¿no? No. Aunque esa enfermedad todavía no se ha encontrado en los seres humanos, algún man se va a comer un chimpancé, hermano. Hágame el favor, hágame caso. ¿Cómo así? Algún man va a probar un chimpancé y lo pone, si no lo pone bien asadito, pasa lo mismo, ¿no? Peligroso, estaba, ¿no?, pensando en las grandes enfermedades y dicen que pues es rara, pero la tasa de mortalidad de los chimpancés que le da es 100%, o sea, mata a todos. Ellos miran el bicho y se mueren solo de verlo, punto. Pues en las enfermedades más graves de todas está una cosa que se llama es que yo me acuerdo que con Nicolás comenzamos con COVID-19, ¿se acuerda? Cuando había un caso en el mundo. Sí, claro. Mire cómo terminó eso, ¿no? Es que de verdad. Nosotros, el coronavirus, ¿usted se acuerda? Claro. Y mire cómo terminó esta vaina. O sea, pensamos que era un chiste, ¿no? No, yo no, pero... No, la primera vez usted decía coronavirus. No. Yo no pronuncié. Usted lo decía yo. Del Princess Diamond, del barco, del crucero. No, usted decía coronavirus. Y pensamos que eso nunca iba a llegar aquí. Aquí no hay ningún caso, ¿se acuerda? Y de pronto una niña de Italia fue la número uno. ¿Usted ¿no? La número uno registrada, porque se estima que llegó antes, ¿no? No importa, pero la registrada. Era uno. Hoy Colombia pasó de 2 millones de casos, ¿no? Sí, una barbaridad. Bueno, una de las más fatales de todas se llama el Ebola. ¿Se acuerda que hablábamos del Ebola? Claro, el Ebola. Me acuerdo. Sí. Mm. Mata al 50% de los humanos infectados. Sí, esa es la única ventaja del Ebola es que no se contagia con las manos. Hay que tomarse un agua rara, ¿no? Sí. Esa es la única diferencia. Es que el problema del COVID es el nivel y la facilidad de contagio. Ese es un lío. No se lo olvide, mi amor, preguntarle a su hermanito yo. Aquí está. El consultorio del... No, me escribes cómo va esa vaina. Dile que yo tengo una edad un poco adulta y pues que pues no es culpa de él, pero pues yo ya llegué a la sexta terraza, ¿no? A la senectud. Estoy un poquito débil mental. Adelante, María Juliana, el consultorio del Doki antes del último arepaso, que hoy está muy bueno. Pues hablando de trasplantes, por aquí vi una historia de un trasplante histórico también que se hizo en Francia. Doble, brazos y hombros. Se lo hicieron a Félix Graterson, quien había perdido sus brazos hace 23 años en un accidente laboral. Ese señor tiene 48 años y hacía 23 años en Islandia haciendo una intervención de una línea de alta tensión. Los perdió. Desde el año 2007 estaba esperando la posibilidad de ser trasplantado y le hicieron el trasplante el pasado 13 de enero. Dice que las primeras 24 horas fueron aterradoras, el dolor que sentía, pero que en este momento se siente cómodo, que tiene mucha fe en que pueda recuperar movilidad, aunque la verdad es un 50% de posibilidad de que simplemente no lo logre. Viene una rehabilitación no solamente física, sino neuronal, para lograr que sus brazos sean funcionales. Bueno, ganador del Twitter del día, por favor, Nicolás, a la pregunta. Claro, mire, a la pregunta, si fueras de la seguridad de una discoteca, ¿a qué clase de personajes no dejarías entrar? Y el ganador, bueno, no solamente fue uno, hubo un par de ganadores. Los ganadores fueron Luigi Nibia, que dijo, al que vaya con carnet de la empresa colgando en la camisa. Y Mauricio Malagón no dejó entrar a los que piden música de Milli Vanilli o el que pide precio de cerveza. Perfecto. No discuto nada, usted es un dios, un héroe. Terminamos el programa con el último arepaso. Mucha suerte para todos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cómo se dice correctamente? ¿El mugre o la mugre? 20 segundos. Menos uno para Orlando Rivera, María Juliana Correa y Laura Hoyos. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Para Nicolás Samper y María y Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Si ustedes me permiten, leo la explicación del señor Fernando Ávila, sí, experto en redacción y creación literaria. Pregunta Sofía Linares, ¿el mugre o la mugre? Respuesta. En la RAE dice que mugre es derivado regresivo de mugroso y mugriento. Significa suciedad grasienta y es palabra de género femenino. La mugre, tal como se usa en la publicidad de detergentes. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Bien? Muy bien. El diccionario de americanismo, sin embargo, informa que en varios países de América, incluido Colombia, significa también cosa de escaso valor o calidad. No es oro, sino pura mugre, puro mugre. Y la persona despreciable, y especialmente por ser malintencionada, el muy mugre me la volvió a hacer. Y suciedad acumulada sin limitación de grasienta. Ambas son correctas. El mugre, en este último caso, es sustantivo masculino, no la mugre. ¿Qué digo? Nicolás y Laura Natalia Franco pusieron ambas y los demás pusieron la mugre. Por lo cual, no hay nada. ¿Cómo le pareció, Nico, la lectura? Estoy dirigiendo. Pero en su mejor momento de dirección. Bueno, ¿cómo va el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 6 puntos, Laura Natalia menos 5 y Nicolás Samper tiene 6 puntos. Bueno, hay una diferencia ya en el cuarto día del programa de 17 puntos entre el líder del concurso y el que lleva menos 11. Antes de despedir el programa e invitarlos al Sabor de la Noche con Emilio Sánchez a las 8 de la noche, porque ya no hay tiempo para más música, quisiera preguntarle a Orlando cómo se siente. ¿Qué quiere que le responda, director? Y yo hago caso para darle felicidad. No, por favor. No, pues dígame qué quiere, porque es que es lo que siente que yo responda. De ir tan mal en el concurso, eso es todo. Me siento muy mal, director. Necesito una aspirina para el dolor de cabeza. Bueno, vamos a poner una. Más. Voy a poner una persona. Voy a poner a la contraparte que de pronto me pueda ayudar sin tanta, ¿cómo se llama eso? Sarcasmo. ¿Cómo se siente, ganador? ¿Cómo se siente llevándole 17 puntos al colero? Normal, es lo que pasa todos los meses. Ay, bueno. Esa es una respuesta. No, pues no todos los meses, qué pena. Qué pena, pues no te calmas, nada, pero calma. Pues es que yo, las respuestas que recuerdo de los primeros días de cada mes es, yo empiezo lento. Felicitaciones a Nico, que esta vez pues por lo menos nos está cambiando. Esta vez no empezaste lento, ¿qué pasó? De la tortuga Samper. Todos podemos cambiar. Yo no tengo que decir nada más, director, si le satisface ahora mi respuesta. Habló la gente, hablaron los que saben. Adiós, buena noche, yo nos veo mañana. Nicolás, ¿algún aporte después de esa patraciada del señor Rivera? Que dice que quiere que le conteste, pero él no se puede quedar callado. No, él arranca, prende el camión. O sea, él dice, no, lo que usted quiera que yo le diga, pero cuando prende el bus, eso va botando cadáveres por toda la carretera. Y eso va por toda la estoneando ese bus, ¿oyó? Bueno, pues yo sí... Insisto que yo me siento muy feliz que se repita el modelo, y es que me parece increíble que en 4 días haya menos 17 puntos de diferencia entre el colero y el que va de primeras. Por los demás lo siento mucho porque todos los encuentro un poquito más tranquilos y sin insistir que Nicolás es un tramposo. En cualquier momento sale la rabia de cualquiera, ¿no, Nicolás? Ah, eso sí. Especialmente el que va de últimos, ¿no? Vio uno hablando de Orlando y Laura Hoyos se metió. Yo no sé por qué, pero bueno. Es todo muy particular. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche. Una bodeguita, una bodeguita. En los espero originales. Ahí. Buenas noches a todos. Gracias. Feliz noche.